Sí, creo que sí. Vamos a hacer una rueda de presentación. Bueno, empiezo yo. Yo soy Elena y junto con Víctor somos los comisarios del seminario y de la exposición. Yo soy María Ariadna, soy artista visual y trabajo sobre todo con performance e instalación también. Yo soy Mirari, soy artista visual y educadora. Soy de Pamplona y sobre todo trabajo con fotos y vídeos. Yo soy Diego, soy de aquí de Madrid y soy doctorando en el Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma. Yo me llamo Víctor, soy de Madrid también y soy escenógrafo y performer. Yo soy Miguel, filósofo de formación y soy ahora mismo coreógrafo en Teatro del Canal. Yo soy Víctor y junto con Elena estoy comisariando el proyecto este. Yo soy Raquel y estoy estudiando artes escénicas y comunicación audiovisual, que me interesa. Y soy Lorena, soy educadora social y artista visual. ¿De verdad que te sientas? Pues esta sesión está a cargo de Ariadna Mirari, que va sobre los materiales feministas en relación con su práctica artística. Por lo tanto, ya que su práctica artística está relacionada con los feminismos, también va a ser una sesión sobre teoría política en última instancia. Primero va a hablar Mirari, que nos va a hablar de que, como he dicho, es educadora y artista, y nos va a hablar de la investigación que desarrolló en la Universidad de Goldsmiths, en el Archivo de Mujeres Artistas, bueno, en la Universidad de Goldsmiths, en Londres. Y cosas que creo que van a ser interesantes y preguntas que van a surgir es que esta escuela, la Escuela de Goldsmiths, se ha hecho un hueco dentro de la Academia de la Sociología Contemporánea Feminista, experimentando mucho con las metodologías de investigación. Entonces, primero nos va a presentar la investigación dentro del archivo y cómo ella se enfrenta de forma honesta, de forma vulnerable al archivo, y después nos va a presentar un vídeo de cómo también se tiene que enfrentar a otro tipo de archivo distinto, que es el museo, además el Museo de Navarra, que por lo tanto es un museo pues, clásico, ¿no? Y cómo el reto de reinterpretar una figura tan clásica como es Santa Águeda sin malformar, digamos. Entonces, bueno, va a estar hablando de cuestiones de fenomenología, de materialismos feministas y de cómo formamos también conocimientos feministas en última instancia, porque al final de lo que se trata es de leer un cuadro o de leer un archivo y nos interesaba que estuviera aquí en el proyecto Nueva Sinceridad. Porque ya en la primera sesión estuvimos hablando de la cuestión de si la nueva sinceridad, por recapitular un poco y poner a la gente en contexto, sobre si la nueva sinceridad en realidad no estaba hablando del concepto de vulnerabilidad del que ya habían hablado mucho las autoras, bueno, feminismo. Entonces, como yo conocía su investigación, sabía de todos los problemas que acarrea acercarse sinceramente, ¿no? Y entiendo sinceramente por no teniendo una teoría muy cerrada a la hora de acercarse al archivo, ¿no? O sea, entonces en ese sentido me pareció un gesto muy honesto y que cabía bien dentro de los marcos de los cuestionamientos que la más sinceridad también plantea las metodologías. Y luego Ariadna nos va a estar hablando también nos va a estar mostrando la documentación de su instalación Strata. Y nos va a dar también un contexto de nuevos materialismos en la medida en la que Strata es un organismo, que esa es la pregunta, amigo, o vamos a estar cuestionando en qué consistiría la vitalidad de estos organismos y de estas conexiones, ¿no? Entre naturaleza, tecnología, cuerpo, performance, Y a mí me interesa especialmente, veía muchas relaciones en el trabajo, en tu trabajo con lo que estamos aquí hablando, una sinceridad, en la medida en la que te has preocupado por todo esto que decías en una entrevista que me gustó mucho, por aquello que parece suave y parece blando, pero en realidad puede esconder cosas peligrosas, ¿no? Entonces, pues en tu performance sobre yoga, o de otra performance sobre los gestos, reproduciendo gestos de los make-up tutorials, ¿no? Que supuestamente lo que tienen de interesante todos estos fenómenos es que se pretenden absolutamente sinceros, se pretenden absolutamente optimistas, ¿no? Como de una proximidad entre el espectador, la cámara y el youtuber. Y entonces me interesó mucho, por un lado, como esa sospecha, ¿no? De todo eso. Y luego la cuestión del organismo estrata conecta con algo que hablamos en la sesión anterior, que lo estuvo explicando Blanca, sobre todas estas esculturas e instalaciones. Ella hablaba del post-internet, ¿no? De todas estas esculturas post-internet, que en última instancia lo que están haciendo muchas de sus artistas es cuestionarse lo mismo, si son vibrantes, si están vivas y qué carácter ecológico tienen, ¿no? Entonces creo que también Estrata conecta mucho con las preocupaciones que hablamos en la sesión anterior. Y entonces, bueno, dicho esto, pues le doy pie a Mirari y luego recogemos preguntas. Pues nada, primero muchas gracias, Elena, por presentarnos, y a Víctor y a Elena por invitarnos. Bueno, yo me suelo poner muy nerviosa y me echo a temblar siempre que tengo que hablar delante de más de dos personas, así que voy a leer, pues, espero que no se haga muy pesado, y voy a empezar con un extracto de mi diario de campo. Es un poco el primer día que entro al archivo, pues que es lo que pasa. Nada, empiezo. Y gracias por venir, por supuesto, y por estar aquí a escuchar. Alfia, la archivista, me da acceso a la habitación. Me encuentro en la sección de las colecciones especiales con un lápiz y un cuaderno. Miro a mi alrededor en busca de una silla o algún lugar donde poder sentarme para empezar a anotar mis impresiones. Solo encuentro un taburete, lo coloco entre la puerta de entrada y las estanterías y me siento en él. Cierro los ojos y me concentro en lo que percibo. El único sonido que escucho es el que emite el sistema de aire acondicionado. Tengo un poco de frío. El olor, una mezcla de papel, cartón y polvo. Abro los ojos. El termómetro marca 19,1 grados centígrados y un 45% de humedad relativa. Todo está quieto a excepción de unas etiquetas que cuelgan de unas cajas apiladas. El aire acondicionado las pone a bailar. Me pongo de pie y camino. La habitación es rectangular y no tiene ventanas. Un pasillo la atraviesa longitudinalmente y a cada lado las estanterías están colocadas en perpendicular. La Women's Art Library son 4 estanterías grises enormes situadas justo frente a la puerta. Cada una de ellas tiene una llave y una manivela giratoria. Me pregunto cómo acercarme al material. Empezar a escoger cosas y manipularlas parece algo agresivo. ¿Cómo pedir a un archivo su consentimiento? Alcia entra e interrumpe mis pensamientos. Agarra una de las manivelas y pone las estanterías en movimiento. La observo discretamente. Me gusta cómo se mueve. Quizás podría imitar sus gestos. Parece que ella sabe cómo relacionarse con el archivo. Las 4 estanterías están ahora más cerca las unas de las otras y parecen más grandes. Desde esta perspectiva, el archivo aparece como una entidad compacta. Lo percibo como un organismo viviente que se pliega y se despliega. La estructura metálica de las estanterías es como un esqueleto, una carcasa. Tiene articulaciones que le permiten deslizarse, pero solo en 2 direcciones. El esqueleto sostiene y protege el material blando, los órganos que apenas puedo adivinar. Carpetas, libros, diapositivas, revistas, cajas, etc. Me pregunto qué hay dentro de esos órganos. ¿Sabe el archivo lo que contiene? Todavía no he decidido mi primer movimiento. Antes de dejar la habitación, Alcia deja el primer pasillo abierto. Lo tengo enfrente. El tubo fluorescente que cuelga del techo lo ilumina. Ahora veo claramente los libros, las carpetas y las diapositivas. Quizás debería interpretarlo como una invitación a entrar. Mientras escribo esto, otro archivista entra en la habitación y acciona las manivelas. El primer pasillo vuelve a cerrarse, no del todo, pero ahora solo podría introducir un brazo en el hueco entre las 2 estanterías. Sin embargo, parece demasiado pasivo y algo tramposo esperar a que alguien abra de nuevo el pasillo y usar esto como una invitación a entrar. Supongo que ya lo he decidido. Lo único que puedo hacer es agarrar las manivelas y mover las estanterías para hacerme paso, justamente como lo hace el tío. Pero tengo que esperar a mañana. Hoy es demasiado tarde y el archivo va a cerrar pronto. Lo que acabo de leer es un extracto de mi diario de campo del 28 de febrero de 2017. Hacía 5 meses que había llegado a Londres a cursar un máster de género, media y cultura en la Universidad de Goldsmiths. Mi intención era desviarme del arte, al menos temporalmente. Llevaba casi 2 años sin producir nada, así que ya no sabía si podía seguir llamándome artista. Sin embargo, no tardé demasiado en escoger la Women's Art Library como objeto de investigación. Dice Sara Ahmed que cuanto más se sienta un cuerpo, mayor es su tendencia a seguir sentado y a seguir sentándose en el futuro. A pesar de mi improductividad temporal, llevaba años orientada a la práctica artística, así que quizás fue esa orientación, convertida en hábito, la que me llevó a la UAL, a enfrentarme con mi desvío y mi síndrome de la impostora. Quizás allí encontraría otras supuestas impostoras, artistas intermitentes, que oscilaron entre la visibilidad y la invisibilidad. En ese momento sabía poco acerca de la Women's Art Library, apenas lo que aparecía en la página web de la universidad. Al parecer, el archivo, inicialmente llamado The Women Artists Library, había sido creado por un grupo de mujeres artistas con la intención de construir una red de apoyo y un espacio desde el cual luchar contra la invisibilidad a la que las mujeres estaban relegadas en el contexto institucional del arte, más o menos hacia los años 70. La iniciativa evolucionó en una asociación que combinaba la práctica archivística, se ofrecía un espacio para que las artistas pudiesen depositar documentación sobre su trabajo, con la edición de catálogos, libros y una revista que estuvo activa desde 1983 a 2002. Desde entonces, la UAL es parte de la sección de colecciones especiales de la Universidad de Goldsmiths. La UAL y yo cohabitamos en proximidad, así que decidí que me adentraría en su sede física e intentaría poner en práctica una ingenuidad estratégica, en términos de Jane Bennett, para evitar un uso puramente instrumental o reduccionista del archivo. Y esto tiene que ver con poner el cuerpo, propiciar una relación de reciprocidad o responsabilidad, en el sentido en el que usa el término Karen Barat, como responsibility o capacidad de respuesta, y con ser consciente de que en ese ejercicio de responsabilidad afectar conlleva ser afectada. Mis referentes en la práctica archivística como experiencia donde se pone el cuerpo, como experiencia encarnada o encuerpada, son 3 historiadoras, Arlette Fachs, Antoinette Barton y Caroline Steedman, todas describen y elaboran experiencias fenomenológicas en el archivo. Si estáis familiarizadas con la fenomenología, sabréis que en el cuerpo fenomenológico hay una ruptura del dualismo cartesiano entre cuerpo y alma o mente, y en esa ruptura el cuerpo deja de ser algo que tienes o que posees para ser algo que eres. Entonces la experiencia vivida es una experiencia necesariamente corporal o encarnada, en la que el cuerpo, que es un cuerpo pensante, es un entramado perceptivo en contacto con el mundo. Sin embargo, el cuerpo fenomenológico no es independiente de un conjunto de posibilidades históricas y culturales específicas, es un cuerpo situado, tal y como entiende la filósofa feminista Sara Ahmed del ser corporal en el mundo de Merleau-Ponty, el cuerpo no es contenido por el mundo, sino que toma la forma del espacio que habita y es afectado por los movimientos, direcciones y orientaciones que toma en dicho espacio. Asimismo, el mundo es afectado, adquiere la forma de las direcciones y orientaciones que toman los cuerpos. Y para ella, para Ahmed, el mundo está conformado por las direcciones que toman algunos cuerpos, heterosexuales, blancos, etc., más que otros. En Queer Phenomenology, ella presta atención a la noción de background o fondo en 2 sentidos, como aquello que queda literalmente detrás de donde se dirige nuestra percepción y como el lugar al que quedan relegadas las cosas que se vuelven invisibles por su familiaridad. Las cosas que miramos pero no vemos. En este sentido, sugiere que una fenomenología queer puede ser una que atiende al background de las cosas o incluso a lo que queda detrás de la fenomenología en sí. Para esto último, analiza un fragmento de Husserl, fundador de la filosofía trascendental, donde describe los objetos y espacios que lo rodean partiendo de su mesa de escritorio. Ella entonces imagina ese espacio doméstico como background frente al que aparece la mesa en la que escribe Husserl. Un espacio doméstico que hace referencia al trabajo necesario para despejar y limpiar la mesa y que al fin y al cabo produce las condiciones materiales que hacen posible la escritura y la propia teoría fenomenológica. Junto a la noción de background, Antoinette Barton, la historiadora, propone la de backstage, ella ya específicamente hablando del archivo. Pero ambos términos hacen referencia a lo mismo, a la necesidad de dar cuenta de las condiciones por las cuales algo aparece. la necesidad de entender cómo ha llegado hasta allí en su forma específica. ¿Qué tal por ahora? ¿Vais siguiendo? En mis lecturas me encuentro reiteradamente con alusiones a la vida del archivo. ¿Pero a qué se refiere a Red Fax cuando dice que un manuscrito archivístico es un documento vivo? ¿O Stuart Hall cuando habla del African National Visual Artist Archive como un archivo vivo o viviente? Hall recurre a Foucault para definir el archivo como, como una formación discursiva, cito, en parte constituida dentro de las líneas de fuerza del poder y la autoridad cultural. Para él, un archivo vivo es uno que tiene relevancia en el presente, un proyecto abierto, inacabado y heterogéneo. Asimismo, Caroline Steadman habla de un archivo que solo deja de ser inerte cuando es leído, usado o narrativizado. En estos casos, la vida del archivo está principalmente unida a su potencial discursivo. Sin embargo, Steadman ofrece una perspectiva interesante, sino de la vida, de la agencia material del archivo, o más bien de uno de los elementos presentes en él, el polvo. Dedica uno de los capítulos de su libro Dust a describir el rol activo del polvo en la experiencia fenomenológica de los historiadores en el archivo. Un polvo que transporta agentes bacteriológicos y se introduce en el cuerpo de los investigadores, produciendo lo que irónicamente llama Archive Fever Proper, que sería algo así como el verdadero mal de archivo, haciendo alusión al texto de Derrida. Esta preocupación por un elemento material dentro del archivo, y que además es un elemento que podría considerarse accesorio o tangencial, desplaza el foco de la historia central, la que se escribe a partir del contenido de los documentos, hacia otro lugar. Un lugar desde que la materia cobra vida de otra forma y posibilita también otras historias u otras formas de contar la historia. Las nuevas materialistas han cuestionado la suposición de que la materia está esencialmente muerta, es pasiva o espera ser activada por el trabajo y las prácticas culturales humanas. Según Karen Barat, la materia es producida y es productiva, generada y generativa. A través de su ontología realista agencial, desafía el pensamiento basado en la representación, el cual separa el mundo entre palabras y cosas, otorgando al lenguaje el poder de representar lo real. Tomar una perspectiva realista agencial sobre el archivo significa dejar de verlo como un conjunto de entidades materiales individuales, esperando a ser dotadas de significación. Según Barat, la materia y el significado se articulan mutuamente, no son entidades preexistentes, sino que se co-constituyen. La separación entre ellas, sus límites, solo emergen a través de lo que ella llama interacciones. Para Barat, las dinámicas de la interactividad implican a la materia como agente activo en su continua materialización. Por lo tanto, entender el encuentro con el archivo desde una perspectiva realista agencial significa reconocer que su separabilidad, el percibir sus elementos como entidades individuales, no es inherente, sino original a través de procesos de interacción. Que bueno, que estos procesos pues, hablará más Ariadna después en su presentación, creo que se entenderá mejor también. Para explicar la agencia no humana y la vitalidad de la materia, Jane Bennett usa la noción de materia vibrante. Bennett rechaza un modelo vitalista tradicional que infunde vida en los objetos inanimados a favor de reconocer la vitalidad intrínseca de las cosas a través de la noción de afecto impersonal y vitalidad material. Para Bennett, todos los cuerpos, humanos y no humanos, son cuerpos afectivos. Ella sostiene este argumento a través de una definición espinocista del afecto, la cual se refiere ampliamente a la capacidad de cualquier cuerpo de actividad y respuesta. Bennett usa la expresión poder de las cosas como una fuerza que es independiente de la subjetividad y que afecta a otros cuerpos aumentando o disminuyendo su poder. Estos cuerpos, humanos y no humanos, o la combinación de ambos, son presentados como actantes, en términos de Latour, fuentes de acción que no son ni objetos ni sujetos, sino intervinientes o participantes. Bennett opta por desarrollar una teoría de agencia distributiva a través de los conceptos de cuerpos afectivos y ensamblajes para superar las limitaciones de ciertos términos que usa, como el poder de las cosas. Bennett define los ensamblajes como, cito, agrupaciones ad hoc de diversos elementos de materiales vibrantes de todo tipo. Los ensamblajes tienen topografías irregulares porque algunos de los puntos en los que los afectos y cuerpos se cruzan son más transitados que otros y por ello el poder no se distribuye equitativamente en su superficie. Entonces me pregunto por la agencia del archivo, ¿cómo se articula este ensamblaje afectivo? ¿Cómo se distribuye el poder en él? ¿El ensamblaje se define por la proximidad física de los elementos que lo conforman? ¿O la agencia se distribuye a través de una red de conexiones más amplia, incluyendo no solo cosas y cuerpos, sino también emociones y espectros que exceden los muros físicos y temporales del archivo? Y antes de entrar a hablar de la Women's Art Library, me gustaría apuntar que desde la teoría crítica feminista, queer y de raza, Se han cuestionado algunos de los postulados construidos alrededor del archivo y han ampliado o desdibujado los límites que lo definen, considerando, por ejemplo, la importancia de la intimidad y las emociones en archivos no oficiales o archivos militantes, construidos como resistencia a situaciones de presión e invisibilidad. También la importancia política de contar historias que ponen en crisis una noción lineal de tiempo y de progreso. Antoine Barton, por ejemplo, confronta el archivo institucional masculino reivindicando los archivos domésticos, las historias familiares y la ficción como fuentes válidas para el conocimiento historiográfico en Dueling in the Archive. O Martin Manalansan sitúa el archivo y la disposición desordenada emocional, física y simbólica de objetos, cuerpos y espacios en las vidas de inmigrantes queer en la ciudad de Nueva York. Anne Fetkovich presenta el espacio del libro como un archivo en sí mismo, un archivo de sentimientos o un archivo afectivo, vinculando a vivencias lesbianas y queer en An Archive of Feelings. Fetkovich estudia las culturas lesbianas y queer haciendo conexiones entre formas sistémicas de opresión y formas cotidianas de sentirse mal. Pero para ella el archivo de afectos no consiste simplemente en custodiarlos o dar cuenta de ellos, sino en intentar hacer un archivo que pueda ser sentido, que pueda provocar experiencias emocionales más que puramente intelectuales. Y pone como ejemplo el Lesbian Herstory Archives de Brooklyn. Y simplemente quería apuntar esto porque la Women's Art Library, como he comentado un poco al inicio, podría inscribirse dentro de este tipo de archivos no institucionales, aunque luego sean acogidos por instituciones, donde la práctica archivista confluye con el activismo, la academia y en este caso el arte. La forma en la que me acerco a la investigación es intentando sintonizarme o devenir sensible a las vibraciones del archivo. Algunos de mis objetivos, como he comentado anteriormente, tienen que ver con fijarme en el background o backstage, dar cuenta de las condiciones por las cuales el archivo aparece de una determinada forma, también con prestar atención a las emociones que lo transitan y mientras amado perceptivo lo forman mis ojos, mi piel, mi cámara de fotos analógica, mis oídos, un cuaderno y un lápiz, un smartphone, una grabadora. Y bueno, esta investigación, como veis, pues es una investigación que es académica, que está dentro de ese contexto y entonces se formalizó como un texto académico. Y en él pues intenté que el ensamblaje afectivo del archivo pues de alguna forma estuviese presente en el propio texto. Entonces utilicé diferentes pues notas de mi cuaderno, pero también la voz de Alcia, de la archivista, mezclada con imágenes y con diferentes tipografías en la forma de escritura. Y eso, como aquí tampoco lo podía traer, pues he traído algunas de las fotos analógicas que hice en papel. Algunas ya habéis visto, esas son digitales de Instagram. Y estas os las quiero pasar para que las miréis como tranquilamente mientras ya os cuento un poco. Entro más en lo que es lo que encuentro yo ahí dentro, ¿no? En el archivo. Sí, todo comienza en el tacto. Una vez decido tocar el archivo, me pregunto por dónde empezar. Y cojo prestada una estrategia de un artista que me gusta mucho, Moira Davey. La estrategia consiste en buscar referencias temporales y forzar conexiones. El primer pasillo contiene algunas cajas etiquetadas con el nombre y fecha de nacimiento y muerte de las artistas. Localizo una en la que dice Pauline Botti, 1938-1966. Saco las cuentas. Pauline nació 50 años antes que yo y murió a los 28. Era solo un año más joven que yo cuando murió. Cuando cojo la caja y siento su peso, imagino que Pauline Botti fue una artista prolífica. El peso de la caja resuena en mí efectivamente y se me forma un nudo en la garganta. Pero hago un esfuerzo consciente por no sobreidentificarme. Al abrirla encuentro diapositivas de su trabajo, recortes de prensa, artículos, cartas. Leo que Botti había recibido un reconocimiento considerable dentro del pop art británico en los años 60, pero había sido olvidada después de su muerte. También había formado parte del movimiento anti-ugly junto a otros estudiantes del Royal College of Art, con los cuales protestaba delante de edificios de Londres que consideraban ofensivamente feos. Años después, en los 90, algunas críticas y académicas empezaron a reivindicar su trabajo. Algunas de las cartas están firmadas por Sue Watling y Alcia Greenan, la archivista, y dirigidas al Arts Council pidiendo financiación para documentar el trabajo de Botti y hacer una publicación. Junto a estas, un dossier para una película documental sobre Botti y las cartas de rechazo del Canal 4 de la BBC. Esas cartas aparecen como la prueba material del compromiso y el trabajo conjunto de artistas, archivistas e investigadoras para hacer justicia histórica, y da cuenta tanto de los logros como de las pérdidas en ese proceso. En el transcurso de los próximos días, me hago consciente del carácter inacabado del archivo. Desde la primera estantería a la última, el desorden crece exponencialmente y el sistema de catalogación se vuelve más difuso. Me encuentro material sin clasificar o con etiquetas que dicen para ser catalogado, fotografías para ser archivadas, transparencias esperando a ser montadas. El sistema de catalogación privilegia nombres individuales, pero también incluye otras taxonomías por país, colectivos, artistas, eventos, etc. En mi diario de campo aparecen palabras como ansiedad, abrumador, infinito. En medio de la confusión, una figura empieza a cobrar protagonismo. Me doy cuenta de la presencia del archivista, Alcia, y de su poder como parte del ensamblaje afectivo del archivo. Al fin y al cabo, ella lleva vinculada a la Women's Art Library desde mediados de los 80, así que le pido que me acompañe. Ella me habla del archivo como el gran desconocido, aunque reconoce que navega con facilidad por su superficie. Le pido que me hable más acerca de esa superficie. Alcia me señala las etiquetas de las cajas y carpetas y me dice que puede rastrear las diferentes fases del archivo simplemente fijándose en el tipo de letra o la forma en la que están impresas. También me habla de la escritura en los marcos de las diapositivas, una escritura que es a veces impaciente o casi desesperada. Ella cree reconocer el trabajo tanto físico como emocional de las mujeres implicadas en la construcción del archivo, en las particularidades de esa escritura. Quizás estos detalles podrían componer una biografía táctil del archivo. En este caso, el background o backstage podría ser en cierta medida rastreado en su superficie. Todo el trabajo y las emociones apegadas a la materialidad del archivo convergen con una sensación de intimidad. La historia e historias de la organización están presentes de muchas maneras, también los conflictos. Alcia me explica que en los 90 el archivo y la revista se convirtieron en proyectos separados. Mientras la función principal del archivo era apoyar a artistas locales, la revista, que pasó de llamarse The Women's Art Magazine a Make en 1996, se enfocó hacia el arte internacional y el lugar de las mujeres en los debates sobre el arte contemporáneo. Respecto al método de selección, mientras el archivo acogía todos los materiales provenientes de mujeres artistas sin ningún tipo de excepción, la revista se volvió considerablemente más selectiva y autoconsciente. Y esto provocó tensiones dentro de la organización. Mientras miro en la sección EFG de las diapositivas, fijándome en la escritura de los márgenes, me encuentro con una carta de Anne Wollifer, una pintora afincada en Botswana. Además de la carta, Anne Wollifer tiene 4 carpetas de diapositivas, un montón de documentos, folletos, notas de prensa y reproducciones de sus cuadros. La carta, fechada en enero del 2000, expresa su descontento con la revista Make, de la cual piensa que es demasiado esotérico-académica. También adjunta el borrador de otra carta que había escrito 4 años antes como respuesta al primer número de Make, pero que no había llegado a enviar entonces. Un extracto de la carta dice así: para empezar, ¿qué problema había en Women's Art Magazine como título? Wham es mucho más seductor que Make. ¿Y no podríais escribir en inglés normal y olvidar esa jerga euroacadémica políticamente correcta? Realmente me gustaría sentir que yo, nosotras aquí, estamos incluidas en vuestro campo de intereses. Y se despide: espero que podamos seguir siendo amigas. Adjunto el cheque para renovar mi suscripción a la Women's Art Library y vuestra horrible revista. Esta carta, que Wollifer considera un trocito inofensivo de historia, se vuelve reveladora del compromiso apasionado que algunas socias tenían hacia la organización y sus actividades. Wollifer acusa a la revista de elitismo y sesgo eurocéntrico, pero mantiene su compromiso con la organización actualizando su suscripción año tras año. Al mismo tiempo, su referencia a la amistad revela que su nexo profesional con la organización está íntimamente unido a un compromiso personal y emocional con ella. La carta es un reflejo de las tensiones internas que menciona Alcia, pero también de los debates que excedían los límites de la organización. Alcia describe el mundo del arte en ese contexto como cruel y superhipercrítico y explica que el cambio de nombre fue producido por la sospecha generalizada alrededor del término mujeres artistas, al que se acusaba de retrógrado y demasiado anclado en los 70. Durante mi cohabitación en la Women's Art Library y con Alcia entrando y saliendo en el ensamblaje intermitentemente, tomo contacto con otros materiales, otros nombres, otras historias. Entre ellas una caja con el nombre de Lucy Exaqua, por la que Alcia siente especial atracción, y es que recuerda perfectamente el día en el que la artista apareció en el archivo depositado. La recuerda describirla con un entusiasmo excepcional. La caja contiene material heterogéneo: fotografías, reportes de prensa, una invitación de boda, un trozo de una tarta de boda de plástico, postales, etc. Todo es parte de la documentación y materiales producidos para una performance en la que Xacua se casó con su arte. Todo el proyecto tenía un tono humorístico. La artista creó guiones para los discursos de boda, incluyendo el discurso del novio, el cual daba la enhorabuena al señor y señora de arte conceptual por la maravillosa obra de arte que habían hecho de él a través de una máquina de karaoke. La performance se llevó a cabo en 1997. Según Alfia, Lucy sintió que tenía que casarse con su arte para poder consolidar su compromiso con ser una artista. En esta operación, aparentemente naif, Xacua cita el supuesto campo natural del destino heterosexual al mismo tiempo que sitúa al arte en una posición masculina a la que no puede acceder si no es desde la subalternidad. Parece que el matrimonio simbólico marcó, si no el final de su práctica, si el de su visibilidad. Alcia no volvió a tener noticias suyas, a excepción de una pequeña postal que le envió poco después desde su luna de miel fake, y mi intento de encontrarla en internet tampoco dio sus frutos. A diferencia de Botti, Xacua no parece ser rastreable fuera de los muros de la Women's Art Label, y sin embargo su historia es probablemente la de otras muchas mujeres artistas que, como ella, interrumpieron su práctica artística y fueron olvidadas por la institución del arte y su historia oficial. Y ya acabo con mi salida de la Women's Art Library a través de mi encuentro con la carpeta Spain, un día en el que el termómetro del archivo marcaba 23,3 grados centígrados, más de 2 grados por encima de la temperatura habitual. En ella encontré un fanzine, 3 postales, un recorte de prensa, 2 folletos y 2 revistas. El fanzine era el primer número del colectivo vasco Reacción de 1994. Pero ¿cómo había llegado hasta allí? Alcía no lo recordaba. La primera página contenía una declaración de intenciones. El colectivo quería servir como una plataforma para la visibilidad de las artistas vascas y como herramienta crítica para debatir sobre feminismo y arte contemporáneo. Una operación similar años más tarde y en otro lugar a la de la propia Women's Art Library. En este caso, encontrarlo familiar, lejos de casa, me dio una oportunidad para mirarlo con nuevos ojos como parte de un ensamblaje mayor. Y el encuentro me orientó fuera de las paredes de la Women's Art Library hacia otro archivo más cerca de casa donde seguir la búsqueda. Sí. Bueno, gracias por escuchar 30 minutos de yo leyendo. Y ahora nada, solo quería enseñaros un vídeo de 11 minutos. Es un trabajo que hice justo después de acabar el TFM. Me invitaron a participar en una exposición de mujeres artistas, precisamente, de Navarra. Y nada, me enfrenté con interpretar o relacionarme o dialogar con un cuadro de la... que pertenecía a la colección permanente del Museo de Navarra. Es un cuadro que es el Martirio de Santa Águeda y nada, bueno, lo vemos y ya está. Y gracias. No podemos apagar las luces, nos han dicho que se apaga todos los ordenadores y... Cada 4 de febrero en Icastola nos vestíamos de caseras y cantábamos la canción típica de la víspera de Santa Águeda, ayudadas por un bastón con el que marcábamos el ritmo. Entonces no conocía la leyenda de la santa, ni tampoco que los golpes en el suelo provenían de un antiguo rito pagano para despertar la tierra después del invierno. La leyenda dorada cuenta que Santa Águeda era una joven devota de Catania que aceptó morir por la fe cristiana. Un cónsul pagano se había obsesionado con ella y la había sometido a las mayores torturas en un intento de hacer que renunciara a su fe para poseerla. El cuadro representa el martirio en tres escenas, centrándose en una de las torturas, la amputación de su pecho. Cuando me acerco, el cuadro se vuelve cuerpo y la cámara de fotos se integra en el mío, convirtiéndose en un órgano táctil. Al rozar esa piel agrietada, me acuerdo de un texto donde Diana Garriga se pregunta por los cuerpos de antes de la modernidad. Unos cuerpos humorales y porosos, cito, donde la piel, lejos de constituir una barrera que protegía la interioridad de los individuos, era un tejido permeable que hacía que lo de fuera y lo de dentro habitasen bajo una misma esfera de reciprocidad. La mirada podía penetrar en esos cuerpos y afectarlos, y las emociones formaban parte de su materialidad. En un libro titulado Passions and Tempers, leo que el contacto visual con las representaciones icónicas del cuerpo de los santos tenía una función protectora, alejaba el mal y las enfermedades. Sin embargo, también se creía que una contemplación religiosa excesiva podía derivar en melancolía y minar la salud. Volviendo al cuadro, leo que en esa época se creía que los cuerpos de las mujeres se regían por humores fríos y húmedos, los cuales las hacían débiles física, mental y moralmente. Al parecer, esa debilidad podía traducirse en susceptibilidad tanto a la influencia divina como a la demoníaca. El inquisidor Heinrich Kramer, quien en su famoso tratado de brujería había señalado a las mujeres como seres diabólicos, elogió años después los dones divinos de las terciarias afiliadas a su propia orden. Según Laura Marx, la némesis es una forma de representación basada en acercarse lo suficiente a alguna cosa para convertirse en ella. Parece una afirmación un poco excesiva, sin embargo me reconozco en lo que evoca, un contagio o una disolución de los límites. Mientras hago este vídeo, mi cuerpo reaparece intermitentemente empujado por una náusea. La visualizo como una especie de coagulación de los humores corporales, afectados por haberme acercado demasiado al cuerpo del cuadro. Quizás la imagen atravesó mi piel para instalarse en la boca del estómago y ahora duda entre ser digerida o vomitada. Are you moving hands a little bit, like being very still? Is this a movement? No, it is still. A los 9 años, como la mayoría de niñas de mi clase, me obsesioné con las Spice Girls y empapelé mi habitación con pósters que venían en la Super Pop y la Bravo. Mis amigas y yo nos pasábamos el día bailando y cantando las canciones e incluso grabamos un vídeo para mandar a una de las revistas. A veces yo continuaba la performance por mi cuenta, con mi madre como única testigo. La cámara ha estado muchas veces presente entre mi madre y yo, nosotras intercambiando posiciones, delante y detrás de ella. Antes de esta y la última vez que hice un vídeo fue durante la carrera de Bellas Artes. Última vez también hasta ahora que me puse delante de la cámara. La versión que presenté en clase no tenía sonido, sin embargo, al revisar el material reconozco a mi madre tras la cámara, su voz comentando mis movimientos. ¿Y alguno como escupirlo o tirarlo? Más que... Ese mismo año le diagnosticaron cáncer de mama. Le propuse fotografiarla regularmente para hacer un seguimiento del proceso, lo cual se convirtió en una especie de ritual que hacíamos todos los domingos en su habitación. Ella se desnudaba de cintura para arriba y yo la retrataba. Su cuerpo se estaba transformando más rápido de lo que podíamos asimilar y la enfermedad nos había impuesto terrenos distintos. La cámara así intentaba por un lado dar cuenta de lo que excedía el lenguaje en el cuerpo de mi madre y por el otro diluir los límites que nos separaban. Los pechos, las tetas. Lo repito en alto para ver cómo suena. Cuando lo hago tengo que reescribir algunas palabras y algunas frases. Al pronunciarlas en voz alta no parecen funcionar de la misma manera que cuando las veo para mis adentros. En mi última visita a la ginecóloga, esta miró horrorizada mi cuerpo desnudo, intentando encontrar una explicación lógica al tamaño de mis pechos. Pensó que quizás se debía a una pérdida de peso drástica. Con una risa nerviosa le contesté que no, que en realidad siempre habían sido así. La visita acabó como había empezado, con la sugerencia de que tomara ácido fólico en caso de querer quedarme embarazada. Salí desconcertada y rabiosa. Al fin y al cabo, la razón de mi visita no tenía nada que ver con eso, ni mucho menos con el tamaño de mis tetas. Según Martha Easton, algunos textos antiguos de la tradición cristiana hacen referencia a la masculinización de las santas en el camino hacia un estado espiritual avanzado. Entendiendo los pechos como indicadores físicos de feminidad, interpreta la amputación de los pechos de Santa Ángela como un progreso hacia esa espiritualidad descrita como masculina. Así, los pechos se parecen saturados de una corporalidad femenina que tenía que ser trascendida. Yeah. Bueno, ya os hablaré un poquito, he intentado como entrelazar un poquito los materialismos feministas, pero también la fake theory, con mi práctica, o cómo una cosa ha influenciado la otra, o cómo cuando de repente descubres según qué textos te cambia muchas cosas de cómo vives el mundo, pero también en mi caso de cómo entiendo mi cuerpo y cómo yo trabajo con el cuerpo, qué significa enfrentarse a eso. Me gustaría empezar leyéndoos un trocito de Patriarchal Poetry de Gertrude Stein, que dice: "For before, let it before, to be before, spell to be before, to be, before to have to be, for before, to be, tell to be, to having held to be for before, to call to be, for to be, before, to till until to be, till before, to be for before, to be until to be, for before, to for to be, before will, for before, to be, shall to be, to be, for to be, for to be, before, still to be, will before, to be before, for to be, to be." Strata, que es la documentación que veis en la pantalla, fue mi primer intento de pensar un cuerpo otro. Cuando me propusieron formar parte de un programa de exposiciones en Tarrasa, para mí me planteó un problema bastante grande. Esta fue la primera vez que me enfrentaba a un espacio y a un tiempo delimitado. Esto era un ciclo de exposiciones individuales que estaban, que cada artista teníamos el espacio durante 2 meses. Viniendo trabajando con una práctica mucho más inmaterial, que a veces de repente me encontraba haciendo una cosita dentro de un ciclo, me enfrento otra vez a estos dos problemas: la temporalidad por un lado, pero por el otro también el cuerpo, ¿no? Me pregunto qué cuerpo puede estar performando durante 2 meses. Y decido coger esta problemática y responder de forma propositiva, ¿no? Nunca con una solución cerrada. Me pregunté: si la piel es una membrana porosa y no una barrera delimitada, ¿puedo entonces pensar en un cuerpo otro, en una especie de alteridad propia? ¿Una corporealidad que pueda estar ahí en el espacio performando durante los 2 meses? Entonces concebí el espacio de Strata como un organismo. Un organismo que también lo entendí como un cuerpo, y este cuerpo estaba compuesto, bueno, cogía la energía solar, porque yo cuando llegué en el espacio había una ventana muy grande, que quizá la veremos en el video, va viajando, que aparentemente hacía un montón de años que no, no se abría, había como toda una persiana, ¿no? Que bloqueaba la luz para tener una buena iluminación. Entonces, ese para mí fue el primer punto de partida, dejar entrar la luz y utilizar la luz también para generar energía. Energía para este posible cuerpo que yo me estaba empezando a imaginar. En el dibujito veis un poco el esquema, yo os voy a ir como repasando cómo está compuesto. Es un sistema interdependiente que utiliza energía solar a través de una placa solar. Esta placa solar está dando energía a una tablet, la que sea que tenga en el espacio. Esta tablet se conecta a través de Wi-Fi a un pequeño altavoz, que es un horrible, y el altavoz se encuentra dentro de un bidón de agua, el cual está allí porque va dando de beber a una planta, en este caso un musgo de la montaña de al lado. Este musgo coge el agua por un sistema que es una válvula que simplemente utiliza la fuerza de gravedad del agua, por eso necesitamos un bidón bastante grande para que el agua pues, se apriete un poco con la gravedad. Y al final de este sistema, pues la válvula se cerraba cuando subía los 2 centímetros. El musgo, digamos que este circuito se cerraba con la propia energía de la sala, donde había un humidificador que estaba conectado eléctricamente, y el humidificador constantemente calculaba la temperatura, no, perdón, la humedad del espacio. Así que, bueno, aquí lo veis, estaba constantemente regulándose o autorregulándose para tener una humedad bastante alta, alrededor de unos 85% de gravedad. Me confundo con temperatura todo el rato. Entonces, Strata, como os decía, estaba allí, estaba en constante movimiento, ya que bueno, las esporas se mueven, ¿no? La planta crece, el agua baja, pero este movimiento no era perceptible para el ojo humano. Digamos que el problema del movimiento, más o menos, lo estaba intentando responder de alguna manera. Pero en este punto, ya intuyendo hacia dónde estaba yendo, coloqué la tablet para permitirme una superficie que pudiera alojar quizá voz, quizá imagen, no lo sabía. Y en este punto me pregunté, bueno, si ya tienes el cuerpo, entonces, ¿qué dice o qué decimos? Que dice que y también utilizando la terminología de Donna Haraway, especular en SF. SF ella lo define de una manera compleja, no se queda solo en science fiction, sino que juega con las palabras y dice science fiction, speculative fabulation, string figures of fact, que sería ciencia ficción, especulación, una fabulación especulativa, juego de cuerdas, que serían los juegos estos que jugábamos de pequeñas, so far, hasta ahora, lo que sea, ¿no? Entonces, el texto que escribí, yo me lo planteé como un ejercicio de una temporalidad limitada y a la vez sin límite. Como yo tenía 2 meses para afrontar el espacio, estuve escribiendo el texto durante los 2 meses. Eso me puso a mí en una situación que yo no sabía nunca lo que iba a decir hasta que lo decía, de alguna manera, ¿no? El texto también se fue construyendo a partir de las conversaciones que yo tenía con Catalina Almirall, que es la curadora que me invitó a formar parte del ciclo. Teníamos una conversación pues, muy, muy activa, donde nos pasábamos textos, pero también nuestras historias del día a día, ¿no? Y el texto así se iba construyendo, pero tenía otra vez un problema, que era la voz. ¿Desde dónde se habla? ¿Desde dónde hablo? ¿No? Siempre, otra vez, ¿no? De forma situada, de forma interdependiente o intradependiente, porque al fin y al cabo este cuerpo otro se podía también pensar como una especie de extensión a través de los poros, ¿no? Pero siempre en relación a mí, ¿no? Siempre en relación a una historia, a un conocimiento que no podía dejar de ser situado, no podía dejar de ser parcial, ¿no? Entonces me invento un personaje que es el que me ayuda a canalizar esta voz interconectada, que se llama La Voz. La veo, la voz, the voice, va cambiando según el momento. Habla en catalán, en castellano, en inglés y a veces en latín. Y empieza desde lo que hay allí para especular hacia otros lugares, ¿no? Desde lo que hay allí, porque en el espacio descubrimos, en estas conversaciones con Caterina, que se encontraron fósiles datados del Pleistoceno. Esto cuando mandamos un montón de textos, yo os mandé todos los textos que nos pasamos con Caterina, ¿no? Que es como un montón, pero que forman parte de lo que dice esta voz. Es una voz que es ancestral, que cuando habla en primera persona, en este caso yo la hice en femenino, pero también habla en poesía, cuando habla en primera persona. Cuando habla en primera persona y en poesía, entonces habla en catalán, que es mi lengua materna, entonces es para mí la más corta, la que no me da tiempo a pensar. Y así yo iba generando como unas ciertas distancias, unas ciertas temporalidades, que como decía, partían de estos fósiles que se encontraron, así que es ninguna forma en todas, ¿no? De repente es un Megaloceros sabini, que es como una especie de reno del Pleistoceno, pero también pasaba a ser la bacteria que descompone los cuerpos, o también de aquí empiezo a especular en ese, ¿no? Y me gustaría como ser no es solo ciencia ficción, ¿no? Me gusta mucho el término este de ya cuando te da la opción de lo que sea, ¿no? Entonces, especular de la materialidad del espacio hasta estos otros lugares donde al final también llega a ser una, lo que se llaman mermaid tears, que son lágrimas de sirena, que es lo que se llama los plásticos que se encuentran en el mar, ¿no? O también pasa a estar en una relación muy, muy tóxica de poliamor dentro de un plastic lobelate, que son como estas rocas, bueno, estos nuevos fósiles maravillosos que incluyen plástico también, ¿no? Entonces, para mí esto era un ejercicio también de escritura, bastante interesante, donde cuestionar también esta primera persona, pero sin dejar de olvidar que está situada, ¿no? Entonces, a lo largo de estos dos meses, yo fui pues, conectando, aquí se puede ver un poquito, con este cuerpo, cada vez que tenía un poquito de texto organizado, lo lanzaba a través de streaming, y esto también es interesante porque le daba, ampliaba el espacio, ¿no? Tú podías estar ahí, pero también podías estar en otro lugar. La voz de repente, mi intención de que fuera informe y todas las formas, o todos los tiempos, el streaming me permitía como mínimo que estuviera en muchos lugares a la vez. Durante mi estancia en Londres, eso fue en 2016 y fue en una residencia de 2 meses antes de Strata, decidí trabajar con pan y cerámica. Esta decisión para mí significó un cambio muy importante dentro de mi práctica, sobre todo porque significó también repensar lo que significaba para mí cuerpo, que es el cuerpo, ¿no? Hasta entonces yo había entendido el cuerpo como una superficie donde se inscriben pues, cualquier tipo de, yo las llamaba heridas, pero cualquier tipo de inscripción que tiene que ver con género, por ejemplo, con ideología, ¿no? Con trabajos como Genderbread o Healthy Gestures, que es este que estoy haciendo ahora, lo que hacía yo era trabajar este tema del cuerpo como superficie y la repetición para poder entender cómo estas inscripciones a largo plazo, porque eran unas performances un poco largas, hasta eran unas 3 horas, hacían herida, ¿no? O cómo, y siguiendo a Judith Butler, la repetición genera trauma. Lo que yo me encontré era en el error, en cómo, a partir de repetir durante 3 horas, pero no falta que se estén todo el rato, hay ahí cierta fuga donde, bueno, repetir 2 veces algo es prácticamente imposible. En esta imposibilidad se escapa la posibilidad de cualquier otra cosa, ¿no? Cualquier otra cosa que no sea la norma. Pero cuando llegué ahí, empecé a trabajar con pan y cerámicas. La cuestión de la cerámica era casi circunstancial, y ahora os lo explico quizá mejor. Pero antes me gustaría hablar un poquito de Yves Kokoski-Sedley. En su introducción a su colección de ensayos Touching and Feeling, esto es en 2003, ella nos dice que el suyo es un enfoque no dual de la teoría, cosa que es compleja y también lo reconoce. Nos comenta también, ¿no?, que su interés por los no dualismos vienen del budismo. Ella lo recupera de allí. Y parte también ella de la insistencia en señalar hacia otros sistemas de pensamiento y siguiendo un poquito y haciendo como el link con los nuevos materialismos, señalando otros sistemas de pensamiento que no se ajustan a este dualismo cartesiano, ¿no? Que es lo que las materialistas feministas sobre todo llevan como insistiendo. Es decir, y eso ya lo ha explicado Mirady, ¿no? La separación entre cuerpo, mente, cultura, naturaleza, dentro, fuera, y podríamos seguir, ¿no? Que suele implicar un privilegio del primer término, ¿no? Pues mente, cultura, etc. Pues durante mi estancia en Londres, lo que yo hice fue aprender de distintas personas, al final fueron cuatro, a hacer pan y cerámica. En lugar de entender mi cuerpo como mi material, lo consideré como una superficie de código abierto, que creo que eso es todo, también es bastante importante, en donde se alojaba conocimiento. Esto en inglés también lo llaman muchísimo the body as a host, ¿no? Como, y en castellano sería el cuerpo como anfitrión, lo que creo que cambia un poquito el significado. Y a mí me gusta más pensarlo como el cuerpo como una superficie de código abierto, ¿no? Donde esta información llega, pero también te llega de otro cuerpo, se instala un rato en el tuyo o mucho rato, pero también se va de otros cuerpos, ¿no? No sé si nunca habéis tenido la sensación de que estáis haciendo un gesto que no os pertenece. Este tipo de transmisión. Entonces, para mí era importante centrarme sobre todo en esto y también en tipos de conocimiento que no necesariamente eran verbales o que utilizasen la palabra. Y si eran verbales, que esta palabra fuera oral, ¿no? Así que yo con esto en mi cabeza pues fui encontrando a distintas personas que me enseñaron a hacer pan y cerámica. Y bueno, empecé un poco por el pan, perdón, porque me estoy perdiendo yo sola, porque tengo guión y tengo mi historia. El pan para mí fue también como una escena que yo ya llevaba, que estaba trabajando con comida. Y también venía como muy apasionada de los Feminist Food Studies y cómo analizar la comida desde esta perspectiva. Entonces yo llegué allí y no tenía ningún proyecto, simplemente estaba muy alerta a ver qué es, dónde yo me puedo aquí coger, qué voy a hacer yo estos dos meses, ¿no? Y el pan, por lo que fue, empezó a tener más importante, lo empecé a ver mucho más. También es verdad que el pan que yo me estaba encontrando allí, o la manera en la que se consumía pan en Londres, era distinta a la que yo conocía. Yo en ese momento vivía encima de un Fort de Pa, Santa María, una panadería, que hacían el pan allí. Y tampoco es tan raro, quiero decir, estoy segura que en toda España tenemos todavía los lugares donde se hace el pan y no es como la gran cosa, ¿no? Pero en Londres había una gran diferencia, que aquí también la tenemos, pero quizá ahí yo también más, entre el pan, que es el súper accesible, este pan bimbo, ¿no? Pero luego también el pan artesanal. Y el pan artesanal te lo encontrabas en el Broadway Market, ¿no? En un lugar como muy lejos, y aquí es donde yo empezaba a analizarlo desde una perspectiva más política, más feminista, en un lugar que quizá no le pertenecía de forma histórica, ¿no? Como el pan es siempre el alimento básico, ¿no? Es el que se relaciona con lo primero que se da, ¿no? Hay, no sé, Kropotkin, ¿no? Este libro tan conocido de la conquista del pan, ¿no? Como la relación del pan con la clase, pero luego también, y aquí yo ya le empecé a intentar entender, ¿no? que toda en esta materialidad del pan, que qué ejes sociopolíticos les atravesaban. Esto, otra vez, ¿no?, situada en una ciudad como Londres. Y como decía, el PAN está impregnado de cuestiones de clase, más que nada por su historia, pero también por cómo está compuesto, pero también de género, nos habla también de explotación, nos habla del propio sistema capitalista, ¿no? Quien accede ahora mismo, y otra vez, muy situadamente, porque no es lo mismo estar en Londres y hacerse pan en tu casa, como estar, vivir en un poblado de la India y hacerse ahí tu propio pan. Lo que quiero decir es que cuáles son los tiempos que uno tiene en las sociedades occidentales para hacer pan, quién puede acceder al pan de buena calidad o hasta a tener el tiempo para hacer pan, y quién simplemente puede ir y comprarse el pan vivo y hacerse lo que sea, ¿no? Como todo esto en Londres parecía estar como muy acentuado, y a mí me agarró por ese lugar, ¿no? Luego quise volver otra vez a, como que no te quieres perder de tu cosa, ¿no? Y yo sabía que mi cosa era, o que yo quería, pensar en estos conocimientos, ¿no? Y ahí de repente pues la conexión fue fácil de alguna manera, ¿no? ¿Quién hace pan y cómo se hace? Y en vez de estar haciendo preguntas o hacer algún tipo de investigación, pues no sé más, voy a empezar a vender mi cuerpo como este host y aprender de eso. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué historias nos contamos cuando nuestras manos están liadas en la masa? ¿Qué pasa ahí? Entonces, bueno, para mí, eso fue el primer paso que implicó organizar estos encuentros. Algunos los abría más gente, otros simplemente los hicimos de uno a uno. Y la cerámica ahí apareció porque en el estudio donde yo estaba había un horno de cerámica. Yo no lo había hecho nunca. Y cuando me ofrecieron utilizarlo, de repente me di cuenta de las similitudes que tenían los dos procesos, ¿no? Hacer pan, bueno, hay dos partes básicas, ¿no? Hay el amasado y la cocción, tanto en hacer pan como en hacer cerámica. En el caso del pan, cuando lo amasas es para sacar el... No, para poner el aire y así tienes estas hogazas, ¿no? Con estos grandes agujeros. Y en el caso de la cerámica es lo contrario, es para sacar el aire y así cuando lo pones en el horno no te explota la piel. Entonces ahí también se me ocurrió la imagen de verlos juntos, pan y barro, ya decirlo, tiene como cierto gusto, ¿no? El gusto de placer, que te da gusto decirlo. Entonces me metí en este lío, empecé a aprender a hacer pan y cerámica, pero sobre todo, y aquí volviendo a Yves Kokoski, trabajar con ellos, para trabajar con las dos materias, se requiere de percepción textural, ¿vale? Y ella lo llama así, os lo digo. Dice, el sentido del tacto, para Yves Kokoski, es un sistema perceptivo, no lingüístico, que aún más inmediatamente deja sin sentido cualquier comprensión dualista de la agencia y la pasividad. Tocar es siempre alcanzar, acariciar, envolver, sujetar, además de entender a otras personas o fuerzas naturales que lo han hecho, que lo han tocado eficazmente antes que tú. ¿No? En otras palabras, o lo podríamos llamar así, como yo lo entiendo leyéndola a ella, tocar es un sistema de pensamiento perceptivo, radicalmente empático y no hegemónico, ya que implica una comprensión no lingüística de la alteridad. Gracias. 10 esculturas de cerámica, de alfil, bueno, sí, es cerámica porque las cogí. Y plástico encontrado, el plástico era básicamente bolsas de pan que yo consumía. Y una performance cantada y todo yo lo titulé Gentleman. Pan gentil. Suena mal en castellano. El pan amante. Sí. Un poco con lo que decías tú antes, ¿no? Como esto, lo que parece blando, pero que conlleva también violencia detrás. Como os decía, ¿no? Para mí fue importante focalizar en sistemas de conocimiento no hegemónicos, es decir, sistemas de conocimiento que no siempre están basados en la palabra o en el logos, e incluyen otros sentidos además del visual. Y bueno, como os decía antes, ¿no? Ambas prácticas se aprenden a través del tacto, a través de la memoria muscular, de esto no he hablado, pero bueno, tiene que ver con la percepción textural también. Las esculturas no os las enseño, pero bueno, os las podéis imaginar. Son muy simples, simplemente son los gestos que yo aprendí. Aquí fue importante, y aquí es donde viene el cambio que os comentaba con el cuerpo, porque una performance que yo podría haber hecho sería hacer los gestos como antes he hecho, que yo aprendí. Pero lo que decidí es ponerlos en circulación, que circularan fuera. Y en este caso el fuera era en esta masa, que evidentemente era potencialmente escultórica, ¿no? La cerámica. Las piezas básicamente pues, se componen de empujar, cortar, doblar, cosas muy simples que yo llevaba y llevo ahora conmigo. Mi cuerpo entonces ya no era el final, no era ni el final ni la superficie de la inscripción, sino el canal. Mi piel ya no era un límite, sino una membrana porosa. No sé cómo va el tiempo, creo que estoy hablando. Vale. Esto se voy a leer un poco porque es como más teórico. Vale, la bióloga Lynn Margulis escribió un texto junto con Ricardo Guerrero, Luis Rico y Dorian Sagan, que se llama Propriocepción, cuando el entorno se convierte en cuerpo. Esto es en el 2003 también. Y lo que hacen es rescatar la noción de lo humano. Propusieron que solo las procariotas, que son bacterias, son individuos. La suya es una afirmación, bueno, que cuestiona la narrativa antropocéntrica y pone al ser humano al lado, ¿no? Junto o en coevolución con otras especies en vez de ponerlo arriba. Los autores, y aquí es donde a mí me empieza a interesar más, también reconocen que aunque la membrana de las membranas, ¿no? Que dividen a los cuerpos, en este caso podríamos hablar de la membrana piel en el cuerpo humano, delimitan los seres vivos. Este límite, y aquí lo cito, es un muro concreto, literal e inmutable. No es un muro concreto, literal e inmutable, sino una barrera semipermeable y automantenida que cambia constantemente. Y de una manera similar, desde la intersección de la física cuántica, los estudios de la ciencia, el feminismo y la teoría queer, Karen Barat, que Mirari también hablaba de ella, ofrece una comprensión bastante amplia de los límites de todos los cuerpos, humanos y no humanos, ¿no? De los cuales comprende que ambos no son intrínsecamente diferentes entre sí. Como lo entiende Barat, lo que esto yo llamo los límites del cuerpo, se pueden encontrar a través de sus definiciones del tacto y de su noción de interacción. Que esto también lo hablaba Mirari. Y para Barat, la interacción, y aquí la cito, es la constitución mutua de agencias enredadas. Es decir, es la capacidad de los cuerpos humanos y no humanos para actuar dentro de la relación de uno con el otro en contraste de la interacción que involucra a dos cuerpos independientes que se relacionan entre sí. En este caso, la interacción implica que actúan dentro de su, de la relación. Es un poco complejo, pero yo creo que es muy guay. Barat dice que cuando dos manos se tocan, volviendo al tacto, hay una sensualidad de la carne, un intercambio del calor, un sentimiento de presión, de presencia, una proximidad de alteridad que lleva al otro casi tan cerca como una misma. Es entonces en el contacto cuando la infinidad de otros dentro de una misma se revela, según Barate, por lo que parece problemático, al menos cuando el tacto se aborda desde la física cuántica, lo que parece problemático, perdóname, es tocarse a una misma o ser tocado por una misma, tocarse a sí misma, y ahora son sus palabras, implica tocar un número infinito de posibilidades. Cuando una partícula se toca a sí misma, se despliega una exploración virtual de todas las posibilidades, desencadenando una concatenación de tocarse a sí misma y así sucesivamente hasta el infinito. Y esto es, y para mí una de las partes más emocionantes, radicalmente queer. Una manera radicalmente queer de entender todos los cuerpos, ya que cada cuerpo además está compuesto por una infinidad de otros cuerpos en constante interacción. Es decir, todos los sexos o otros sexos, todas las identidades, otras entidades, especies, cada cuerpo pues está compuesto por la alteridad infinita. Y volviendo a los límites de un cuerpo, y centrándome también en la definición de Barat de todos los cuerpos humanos y inhumanos y la de Margulis alrededor de las membranas corporales, creo que es interesante junto con ellas intentar responder o preguntarse qué es un cuerpo. Y en el caso en el que yo me encuentro, lo que puede hacer llegar a este cuerpo, ¿cómo performa? ¿Qué hace? La noción de cuerpo que propone Barat parece ser un cuerpo abierto, compuesto por una multiplicidad de otros cuerpos en constante interacción. Voy repitiendo. Además, sus delimitaciones se difuminan, tal y como señala Margulis. Ya, digo Margulis solo, pero es un grupo de personas. Cada cuerpo está rodeado por una estructura física dinámica que continuamente, uso sus palabras, continuamente se hace, se adapta y se rehace. Esto pues despliega una infinidad de posibilidades o lo que podríamos llamar una infinidad de cuerpos potenciales. Hace que me pregunte, si la piel del cuerpo es una membrana porosa, más que una barrera encapsulada, una membrana cambiante, podemos entonces especular sobre lo que es un cuerpo, o mejor, sobre lo que puede llegar a ser un cuerpo. Y si es así, ¿cómo lo hacemos desde la práctica artística? Y, ya que estamos pensando en el cuerpo, ¿cómo lo hacemos desde la práctica de la performance? ¿Dónde empiezan estos nuestros cuerpos porosos? ¿Dónde terminan? ¿Cómo se mueven o cómo suenan? En definitiva, y esto es una cita de Amelia Jones, ¿cómo entendemos la relación entre estos ensamblajes híbridos material-performativos? Ya me falta un poquito. Vale. Buscamos unas imágenes. Thank you. su ensayo de La poesía no es un lujo, escribe: la poesía es la manera en que ayudamos a dar nombre a lo que aún no lo tiene para poder llegar a pensarlo. De manera similar, Haraway, que ha ido saltando por ahí, pero que para mí es muy importante, se refiere a la práctica de escritura en SF, Science Fiction, String Figures, Speculative Fabulation So Far. Ella se refiere a esta práctica como wielding, como hacer mundos. Y continúa. Y esta frase seguro que la conoces, pero da tanto gusto de decirla que la voy a decir otra vez. Importa que nudos anudan, que pensamientos piensan, que lazos atan lazos. Importa que historias hacen mundos, que mundos hacen historias. Esto es Haraway. Cuando los estratos se representan, los estratos geológicos se representan, o muchas veces como muchos imaginamos, se suele hacer con un gráfico lineal, donde las capas más antiguas pertenecen a las más antiguas y las más superficiales a las más recientes. Los gráficos que os pasé, aunque no son estratigráficos, sí que tienen una noción del tiempo de esta manera, ¿no? Sin embargo, y aunque sí que se encuentran formaciones estratigráficas lineales, digamos, los estratos se mueven también a medida que la Tierra se mueve, ¿no? Básicamente a medida del movimiento de las placas tectónicas. Esto lo que provoca es que nos encontremos debajo de la Tierra una narrativa que no es lineal, que a veces está plegada, que a veces es en forma de zigzag. Bueno, aquí se ha puesto avenas, he puesto folded en realidad. Pero bueno. Entonces estamos ante una narrativa ancestral no lineal. Y esto también es bastante emocionante. También, volviendo a conectar con lo que os contaba, que descubrimos con Caterina, que debajo de la Tierra, o sea, debajo del espacio donde estábamos, se habían encontrado fósiles. Y en el ejercicio de escribir un texto de todos los tiempos y ninguno. Gertrude Stein, en Patriarchal Poetry, escribe hasta los límites de un lenguaje militante, desafiando así el uso de las palabras, no solo al convertirlas como en una masa de sonido y ritmo, sino que también, y a través de hacer eso, las dota de significado de nuevo. En el proceso de Strata, una de las preguntas que yo intenté responder era ¿qué es lo que decimos? Para mí era importante escribir un guión que no tuviera ni principio ni fin, ni pasado ni futuro, sino que estuviera siempre deviniendo. Mi intención era ensamblar un texto sin sentido y así poder dotarlo de sentido de nuevo. Otra decisión que tomé en relación al cómo hago esto, es escribir el texto durante los 2 meses, ¿no? Eso ya os lo he contado, me he dado cuenta que ya os lo he contado. Bueno, no pasa nada. En todo caso, para responder al qué, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cómo ya lo conté antes? Ahora me doy cuenta, perdón. Pero para responder al qué, concibí el texto como una prosa poética doblada. Es decir, como si empezáramos a leer desde aquí, uno que esté más doblado, desde aquí para abajo. Utilizando la figura de los estratos doblados para especular sobre las capas bajo el suelo del espacio, tomé, como decía antes, lo real como punto de partida para fabular hacia mundos otros, imaginando más allá de lo que había allí, desde lo que había allí, ¿no? Y quizá así, y volviendo a Drelot, darle nombre a lo que aún no tiene para poder llegar a pensar. Y más o menos, el guión os lo mandé pero lo tengo aquí y lo que he traído, ya para terminar, pero ya vemos, quizá después más tarde, pero pues traje el aparatito este y también el guión, pero bueno, el teléfono y en realidad el proyector que podía, el ordenador podría, lo podríamos utilizar como tablet, por si queréis hacer la cosa de intentar conectar a través de este mini sistema. Es muy tonto, pero tiene un delay que si hay gente que trabaja con la voz y con la música y tal, puede llegar a hacer cosas muy chulas. Yo, una vez lo abrí también cuando estaba, es decir, no he traído Strata porque era insostenible, como de tiempo, si yo traigo todo y montarlo y desmontarlo y se necesita mucha agua, así que lo hablamos un montón, sí. Y al final vimos que iba casi en contra de lo que Strata era, pero quizá, bueno, pues podemos hasta ponerlo dentro del agua, porque también es bonito ver cómo la voz toma cuerpo, ¿no? Porque básicamente se mueve, y debajo del agua podemos ver cómo se materializan las ondas. Y eso, lo he traído aquí, quizá abrimos a hablar cosas, y si nos apetece, pues probamos. He traído un cubo de agua también. Sí. Ya está. Impresiones o preguntas de todos y todas vosotras. Yo defino lo que es queer, lo que decimos acá. Dentro de Karen Barat, en general. Sí. Dentro de Karen Barat. Ya me parece como algo importante, o sea, por ejemplo, a nosotras que hemos vivido y estudiado en Londres, te hace tener, ¿no? O sea, yo cuando empecé a leer teoría queer aquí, pues Preciado, Judith Butler, lo entendía como, jamás lo asocié como a una identidad. No, o sea, que el cuestionamiento del género no es que... Eso es, o sea, nunca lo cuestioné como una identidad, sino que era como un cuestionamiento precisamente de las políticas de las identidades y por lo tanto no ha vuelto en algo estable, ¿no? Pero luego muchas veces el mundo anglosajón se utiliza como gay. Entonces la teoría queer es eso, como un, en última instancia, un cuestionamiento del binarismo de género, un cuestionamiento de las políticas e identidades de la homosexualidad, ¿no? Bueno, eso puede ser una pregunta. A mí lo que veo interesante de cómo lo coge Yves Kokoschky-Sefi, que junto con Judith Butler fueron como dos de las personas que estaban a tope hablando de lo queer. Lo que pasa es que luego Kokoschky se fue más para una cosa que tenía más que ver con la teoría del afecto y bueno, y luego murió de cáncer. Pero de lo que habla es entender tanto la sexualidad como el género de una forma no binaria. Es decir, no entender hombre o mujer, sino todo lo que hay entre medias. No hablar o hasta, no sé, te lo podrías aplicar a ti mismo, ¿no? ¿Cuál es mi sexualidad? ¿Soy lesbiana o soy heterosexual? O, pues hay lugar para estar también en un constante entremedio, ¿no? Sin estar... Es decir, todo está incluido. los extremos y lo que hay entre medias, ¿no? En vez de sobre los extremos. Entonces, es, a mí Yves Kokoschky me gusta mucho porque logra llevarlo, no solo moverlo de una cosa que es muy importante, que es la sexualidad y el género, pero también lo mueve al conocimiento, a cómo percibir el mundo, y es por eso que siempre vuelvo un poquito a ella, porque me parece como muy interesante aplicar lo queer, no solo a eso, que también, pero a muchas cosas, ¿no? Y no sé si hay alguien que tiene respuesta, una respuesta mejor. Yo creo que, bueno, a mí me interesa más en el sentido de que no es que hay muchas opciones de las que elegir, sino que es más una renuncia a elegir. Sí. O sea, dices, no tengo que identificarme ni como hombre, ni como mujer, ni como nada, porque ahí empieza un poco ya como la batalla, ¿no? Esa posición te coloca también la posición de poder o de sometimiento, y es un poco en contra de lo que esas etiquetas que te encasillan. Yo creo que el queer también se refiere un poco como a la deconstrucción de todas las tecnologías del género con las que estamos un poco atravesadas, ¿no? O sea, como repensar tu sexualidad, repensar lo que eres tú en esencia, o lo que se da por hecho que eres tú en esencia, y a partir de ahí, como en cierta forma, como emanciparte de la toma de poder de esos conceptos, pero siempre desde, bueno, o sea, como trabajarlo desde tu manera propia. Yo entiendo como una especie como de autocreación, o sea, como una forma como emanciparse de las políticas que ya existen y que están proyectadas sobre ti. Autodifusión, sí. Sí. También es interesante que queer significa raro. O sea, de hecho, la teoría queer surge como la apropiación de un insulto. O sea, queer es algo que es raro, ¿no? Entonces empieza a hablar de las posibilidades virtuales, ¿no? Cuando piensas cuando hablan de realidades paralelas, ¿no? Lo que implica es que hay una infinidad de lo mismo, pero en distintas formas de alguna manera, ¿no? Entonces, lo que ella hace, perdona, porque quizá digo una barbaridad, pero digo ella, lo que ella hace es aplicar es la misma teoría cuántica hacia el propio cuerpo. Entonces es lo que es muy loco, porque cuando tú te tocas a ti misma, lo que haces es, a través del tacto, estás abriendo la posibilidad de tocarte a ti misma y todas las posibles virtuales de tu ser, que incluyen todas las posibilidades, ¿no? Como lo que sea, hasta las que no sabemos, no nos podemos imaginar. Y por eso ella dice que esto es radicalmente queer, ¿no? Porque es tantas posibilidades, tantas etiquetas, ¿no? Que es lo que le busca, lo que no ponerlas, que no las puedes nombrar. Entonces, por eso dice que tocarse a uno misma es tocar la alteridad infinita. ¿Hay algún físico en la sala? Por favor. Es interesante cómo trabajan las dos con la unión del cuerpo y la mente y de las transformaciones, un poco de lo que supone. También cuando has hablado de lo de la santa, que se transforma, que, bueno, yo creo que hay muchas veces que en los procesos creativos, o que el artista o creador, quien sea, el campo que sea, se implica un poco más de la cuenta, dejar como su propia vida para que manejen el proyecto y tener esta vitalidad a la propia esencia de la persona. O sea, como yo creo lo que habéis dicho antes de la de la verde, o no sé, también el del tacto, o sea, como que yo creo que está todo muy vinculado con el cuerpo que acaba siendo como una generación propia, no sé cómo. No sé, creo que hay como ligaduras, relaciones que incontrolables un poco. Bueno, a mí una cuestión que me interesaba es la importancia que tiene la autobiografía y la narración en los proyectos que habéis mencionado, ¿no? Y la pregunta era qué importancia le dais vosotras y qué, o si estaba siendo una cosa más bien que para vosotras implícita, y qué tipo de relación establecéis entre eso y los afectos, ¿no? Es decir, si la autobiografía es una especie de herramienta a través de la cual se pueden poner en juego unos afectos, como creo que en el caso del vídeo de Santa Águeda era muy evidente, o bueno, sí, es un poco en resumen la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué papel juega la autobiografía en la relación de los afectos o en la exposición de los afectos, etcétera? Sí, no sé, yo creo que está relacionado eso, ¿no? Con hablar desde una posición situada que al final está atravesada por una biografía muy concreta, y es también de alguna forma a veces las pequeñas cosas cotidianas se pasan por alto o no se toman como algo político, no se toman como algo con capacidad. Sí, no sé cómo lo va a decir, pero sí, algo político, y creo que precisamente el feminismo lo que hace es recuperar ese tipo de vivencias autobiográficas o que pueden ser más personales y llevarlo a un terreno pues más precisamente eso, político, ¿no? Y yo creo que va por ahí. No sé, yo tengo muchas dudas a veces con el tono confesional que uso y tal, y también me crea dudas respecto a utilizar los afectos de forma manipuladora, ¿no? Quizás, porque también tiene ese peligro, ¿no? Que son, no sé si va dentro de tu pregunta, pero dale. ¿Manipuladora en qué sentido? En el sentido de dirigir como un tipo de emoción. Sí, no sé, me cuesta un poco como instantáneamente pensar en ello, pero no sé, sí. Sí, no, y al final los afectos no son siempre positivos, ¿no? Y Foucault es que tiene un texto muy guay también que habla de la paranoia. You are so paranoid that you think this text is about you, o algo así, dice. Y es un afecto negativo y hace como una... como tiene mucha potencia los afectos, tanto de forma positiva como negativa. No sé qué quería decir. No, pero a mí me llama mucho la atención porque en tu caso había como un cierto cuestionamiento de un sujeto así como constituido, definido, ¿no? A través de eso, a través de lo que has contado sobre Strata, ¿no? O sea, que no es fácilmente identificable aquel sujeto del que se exponen sus afectos. Estoy pensando en Maggie Nelson, ¿no? Porque Maggie Nelson Ella trabaja la autobiografía, pero diría que ni lo llama así. Bueno, ella es escritora, y escritora de ficción, porque no es ficción, porque es todo autobiográfico, pero luego tiene una manera súper visceral de hablar desde su primera persona. Es precioso, o sea, lloráis cuando la veis, es increíble verla, pero luego le va metiendo y de una manera que dices, wow, ¿no? Sí. Que, y es una posición un poco extraña, ¿no? Yo también, y quizá toda esta crisis del yo que habéis visto es parte también de preguntarse desde dónde hablo y qué, ¿no? Como no es fácil tampoco caer. No es fácil la combinación, porque sí que lo personal es político, pero lo personal. No, pero tienes que buscar la manera de encontrar el vínculo con eso, porque si no vuelves a una idea de artista casi, no sé si llamarlo genio, pero el artista así siempre mi vida, yo pero como narcisista, ¿no? Es que surge como narcisista. Que esto es lo que no creemos, ¿no? Entonces, es importante lo personal, pero creo que a las dos luchamos para intentar entender cuál es el vínculo con lo político, cómo se inscribe esta moción dentro del mundo ahora, ¿no? Y esto es un ejercicio que es complejo, y en el caso de Mirari, yo y como es un vídeo, lo ves, ¿no? Que va como poniendo capas y te va dando como casi como recursos para que vayas situando lo más efectivo de su primera persona, ¿no? Pero no es un trabajo, creo que es... Sí. Sí, sobre esto yo estaba pensando también... Bueno, sobre algo que me gustaría hablar es un poquito también como has hablado de Mario Benson de por qué. O sea, estás pensando en los Argonautas sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerdo que me llamó la atención una parte en la que ella está contando cómo su pareja... ¿Es su pareja quien va a tener el hijo en Monte del Bruto? Sí, es ella, vale. Empieza a leer un montón de bibliografía sobre pedagogía, ¿no? Y sobre cómo crear a criaturas y demás. Y me sorprendió la cantidad de libros que leía, sobre todo teniendo en cuenta que el campo de la pedagogía infantil está lleno de... libros malísimos, ¿no? Y era como que realmente se lo tomaba como una investigación académica, que era súper rigurosa, ¿no? Y iba ahí, y en el libro va comentando cómo va leyendo, o sea, es capaz de escribir sobre cómo lee y lo que lee sin que quede como un comentario, un comentario de texto o una investigación. Y entonces me gusta mucho como la capacidad que tiene de ponerlo procesual, ¿no? O sea, y de narrativizar lo procesual, el proceso de investigación, que es algo que vosotras dos también habéis hecho aquí. Y además hablábamos, por ejemplo, antes, también como en el miedo de las investigaciones incompletas, los fallos, sobre todo dentro de la teoría feminista, ¿no? y de algo que hacen las investigadoras feministas y vosotras dos también, que lo hace muy valorable, que es el ser éticas, ¿no? O sea, no tratar de lo que comentaba al principio, de no violar nada de lo que estáis analizando, y en ese sentido mostrar un proceso puede ser una forma más ética de acercarse a un objeto, ¿no? O sea, ver que no cierra, no es como una presentación académica en la que se concluye algo. Muchas veces el arte no concluye nada, ¿no? Entonces, os quería preguntar eso, como el papel que cumple el fallo o las cosas que no cierran en vuestras interpretaciones, vuestras investigaciones. No sé, es que está todo el rato. Está muy presente. No sé, me está costando un montón hablar. No sé si estás mejor. Yo me pongo en situaciones de... En las anteriores que os contaba. avances con los textos directamente para poder fallar mejor. Y en Strata, el lugar donde me pongo, por ejemplo, cuando iba escribiendo el texto, que no sabía lo que iba a escribir, para mí también es ponerme en un lugar que doy cabida a lo que tenga que pasar, sea una cosa que después revise y veo que no ha funcionado por el miedo. Me pongo en situaciones que ya sé que van a haber cosas que no van a encajar. En el caso de las otras performances era buscado, en este es buscar, no es volverme problemas, es estar así en un estado. Bueno, para que las cosas no estén tan atadas, porque si tienes algo atado ya, no. ¿Para qué lo haces? ¿No? ¿Para qué te lo. Para que hagas todo esto? Entonces, para. Sí, como realmente preguntarse y descubrir qué es lo que hay mientras lo haces, en vez de descubrirlo todo antes y luego interpretas, o. No lo sé. Es que pienso en la práctica de la pintura, que es una práctica muy distinta a la mía, y cómo es, las pintoras están todo el rato, es una práctica de taller, están todo el rato enfrentándose a eso, ¿no? Lidiando a eso, pero tú cuando lo ves, no ves es esa relación, ¿no? Tú ves el final y luego su proceso normalmente es mirar a todo lo que se ha hecho después, ¿no? Y prácticas como las nuestras, o si dentro de Barcelona, pues hay una tradición conceptual muy fuerte, casi que yo sentía que no tenía espacio a poder hacer eso, ¿no? Es como, primero lo pienso todo y luego lo hago, ¿no? Entonces, digamos que abro la posibilidad, es como si abriera el sí, no sé cómo explicarlo mejor, pero como hacerlo al revés, ¿no? Hacerlo como pintor y luego lo miro y luego digo, vale, pues esto está así y esto forma parte de lo que estaba pensando, aunque mentiría si digo que no pienso antes, ¿no? Pero está todo atado, digamos que no hago un antes y un después, sino un durante, y luego va posando y voy viendo cosas que, hostia, esto es tal, esto lo cogería para lo siguiente, esto no funcionó. O sea, que planificas de alguna forma parte de lo que vas a hacer, aunque luego se hagan cosas espontáneas. ¿Práctico? No, pero o sea, planifica. No, o sea, como que te haces un guión, o no sé. No, claro, en este caso sí me hizo un guión, pero el guión no estaba hecho antes de inaugurarlo. Entonces yo no sabía lo que diría de esta voz, no tenía ni idea, ¿no? Quería ponerme en esta situación de bueno, que tenga que saber. Yo quería preguntar, lo primero que quitaros por las presentaciones, que por los trabajos y por las presentaciones. Y luego habéis comentado bastante, habéis tocado el tema de la antropología orientada a los objetos, habéis citado a Jane Bennett. Y yo quería preguntaros cómo choca, o sea, ¿qué pensáis de este cuestionamiento que hacen desde el feminismo a la antropología orientada a los objetos? Como que esta celebración del objeto puede quitar la responsabilidad al sujeto. ¿Qué pensáis de eso? Sí, ¿estáis de acuerdo con esa visión? Porque me ha parecido muy interesante tu presentación, como lo desde dentro con el utilitarismo. Me ha hecho preguntarme eso, ¿cómo lo vives llevando todo a ese mismo nivel, ¿no? Esa forma de trabajo que me ha sorprendido mucho. Pues para mí, no sé si. Sin perder de vista que sea el cuerpo que sea, está siempre atravesado por matrices de poder y por contextos específicos, históricos y políticos, y al fin y al cabo eso es una forma de no pensar las cosas como si estuviesen flotando en una especie de, no sé, de masa en gravedad, ¿no? Y independiente, sino. O sea, me parece que es muy importante el entender eso junto con. O sea, Jane Bennett precisamente habla desde de la agencia de la materia, pero desde su potencial afectivo, Entonces eso también significa que siempre se hace en, o sea, en relación, en contacto, ¿no? Digamos, y en ese contacto, no sé, está... No, no sé si me estoy explicando. Sí, que no son empresarios. Sí. Sí, también de una manera situada. Eso es, sí. Sí, es para mí es muy problemático también. Como, y por eso me voy repitiendo lo mismo, porque creo que no se nos olvida, pero sí que es fácil entusiasmarse con eso, ¿no? Como, ah, todos somos, voy a decir algo muy cursi, todos somos polvo de estrellas, ¿vale? Polvo de estrellas. Sí, es también la cursi, que es lo que tiende a este flatness, ¿no? Mm-hmm. Sí, y esto nos permite lo que, ¿no? Como esta empatía que podemos llamar empatía radical, pero a la vez no, porque a la vez sí que tenemos una membrana que nos define, sí que vivimos socializadas y como sí, un poco lo que decía Mirari, como el poder atraviesa la carne, como eso también afecta, como no olvidarse, pero todo el rato es un juego. Creo que es muy fácil perderse por la emoción de lo de Lucy y es muy importante de no olvidarse, porque si no otra vez volvemos a hacer lo mismo. Es fascista directamente. Entonces es muy peligroso, la verdad. Sí, sí. Además, es que tuve un canal de pensar que cuando ayer, por ejemplo, hablábamos de, cuando estábamos hablando de la complejidad que tienen los nuevos materialismos, la antropología de los objetos, y estábamos con la cuestión de, bueno, directamente decíamos, bueno, es que no soy una experta. Y decíamos, bueno, nadie está buscando que seas una experta. Y entonces, como pensando en el, en, cuando hablábamos de investigación, que tú dices, es que al final yo tampoco, o sea, hay algo de los nuevos materialismos que sí está en mi investigación, pero realmente tampoco hay tanto, o tampoco es, pues si utilizamos la fenomenología, y yo te decía, bueno, igual es interesante pensar que se te queda corto de los nuevos materialismos, ¿no? ¿Por qué volvemos a la fenomenología? ¿Por qué volvemos a mi situación? O sea, ¿por qué no nos es suficiente los nuevos materialismos para pensar éticamente una investigación feminista? ¿No? Y entonces, bueno, yo creo que ahí... no sé, o sea, como, no sé si estarías de acuerdo, pero me parece eso, al final es volver a hacerte cargo de, o sea, no sé, yo creo que tu aproximación al archivo fue muy ética, fue como no, o sea, responsabilizarte perfectamente de cómo entro en, o sea, quién soy yo entrando en este archivo, qué condiciones mis limitaciones, claro, pues, sí, no sé, y la importancia que para mí tienen las emociones y todo eso, y al final los nuevos materialismos, no acaba de encontrar todas las cosas que creía que me podían servir como herramientas para enfrentarme a ese tipo de material, ¿no? Pero bueno, también me sirve como uno de los puntos de partida, pero no como, por eso, o sea, yo te decía, es que no creo que mi investigación sea un ejemplo, como un ejemplo de cómo aplicar los nuevos materialismos a la archivo. Eso es que me costaba, no sé. Por eso esa como promiscuidad de teorías, porque al final tampoco las teorías no son como, no lo pueden explicar todo, ¿no? Ni esa, ni los nuevos materialismos tampoco. Creo que son útiles para algunas cosas. Y no sé. Pero no creo que estaba muy bien llevado, que es partido de la terminología, ¿no? Entonces, está, quiero decir, hablamos de cosas diferentes, pero está, tiene casi las raíces, ¿no? Claro, también entender eso que dices, que las teorías no surgen tampoco como de la nada, ¿no? Y al final es que yo veía muchas relaciones entre unas y otras. Entonces, a veces es difícil hacer eso. De repente, ¿cuándo empiezas a llamarlo fenomenología? ¿Cuándo empiezas a llamarlo affect theory? ¿Cuándo empiezas a llamarlo los materialismos? Como, ¿y poshumanismo? Poshumanismo, es que había como 300 etiquetas, ¿no? Y al final eso también es un proceso muy complicado de, ¿no? Como de decir, ¿qué cojo de dónde? Por, ¿cómo si, lo malinterpreto tampoco? Como, sí, sí. O sea, más que difícil tocar un tema que es tan complejo, ¿no? O sea, la antología. Por eso, de que está... Eso es. Creo que escoger lo que te... Sí. Porque, o sea, ya te digo, yo de ontología orientada a los objetos, pues no me he leído ni, vamos, comparado con todo lo que hay, quiero decir que puedes llegar a... O sea, algo, un poquito. Las pinceladas. Eso es. Y también no sé si conocéis o pensáis también de la... O sea, pensando también en lo de... como el riesgo que pueden tener los nuevos materialismos feministas con este tema de la física, el universo, el polvo de estrellas, o sea, la conexión a través de lo más básico de la materia, que es que todos somos parte del universo, básicamente se puede llegar a producir eso, ¿no? No sé si conocéis las críticas que hacen algunas autoras de coloniales e indígenas, de cómo al final Jan Bennett, por ejemplo, sobre todo, con el tema de la liberación de la materia, o Mel Chen, que no sé si ya conocéis, que habla también de las ánimas, de los objetos, pero desde una perspectiva occidental, cómo están secularizando absolutamente esos pensamientos. Pues me decíamos, qué guay todo lo que dice Karen Baradio, es como, bien, pero todo esto también ya lo han dicho de otra forma. Bueno, es que no es que lo hayan dicho, es que han vivido y viven, y existen cosmologías y cosmogonías, ¿no? Indígenas que en realidad lo que están tratando de, bueno, lo que consisten es en una conexión ecológica, casi, ¿no? Y pensando también en que yo sí creo que hay una intención ecológica en Karen Barad, en Tata Haraway, en Polinelli, no sé, yo creo que ya han venido forzándola mucho también, ecología en el sentido de ser más amable con el medio, ¿no? O sea, también con los objetos también como medio, ¿entendidos? Bueno, no sé si es una pregunta, simplemente como algo que a mí también me aflige, porque cuando decía que me emocionaban mucho estas presentaciones, es como que me parecen muy interesantes, muy importantes, pero a la vez también muy complicadas de cómo pensamos nosotras, ¿no? como personas blancas que vivimos en Occidente, cómo conjugamos por un lado el querer ser éticos con nuestro medio, ¿no? Entonces todas estas teorías parece que nos dan como una posibilidad de repensar las relaciones con los objetos y ser más amables, sin a la vez apropiarnos ni borrar pensamiento que ya lo he hecho. Claro. Y que además hay un cierto salto que a nosotras no nos permite realmente sentirnos así. O sea, no sé si tú hablas de eso, pero cuando hablas de manipulación, te hemos perdido, pero creo que sé por dónde ibas. Yo no sé si yo lo noto a veces como una falsedad, ¿no? Como que me noto falseando afectos hacia los objetos que en realidad no siento. O sea, realmente no configuran mi mentalidad. No sé, por ejemplo, pues me acuerdo. Como las que nosotras cuando hemos estudiado juntas, pues me acuerdo de un comentario un día que estábamos hablando de Karen Barad, de hecho, y alguien en clase dijo, pues empezamos a ver así de cómo estamos todos conectados, y yo que venía con el patrón filosofía moderna clásica, dije, no, o sea, dije, pero es que no es verdad, es que la naturaleza no está, pero es que este ordenador está muerto, es que la clase no está viva. Y fue como un poco, yo en un momento no me di cuenta, pero después sí que algunas otras nuestras compañeras que estaban estudiando más temas de ecología o pensamiento colonial lo sintieron como una cosa muy violenta, pero realmente yo no me siento, yo no noto ese afecto, ¿no? Es una afectividad que yo falseo. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Has dicho un montón de cosas. Preocupaciones que yo lanzo a la sala de... Sí, sí. No, sí, totalmente. Yo también en momentos del archivo de cerrar los ojos y decir, a ver, ¿cómo le eches? Entiendo la vibración de la sala. O sea, ahí está esto también, claro, y es como me lo estoy imaginando o realmente... sí, esto hay una dificultad. Pero lo que decías también, al fin y al cabo... Es una investigación hecha en Goldsmiths que, aunque quiere ser crítica, ¿no? O sea, quiere tener una perspectiva bastante crítica y poscolonial y todo, creo que es súper eurocéntrica y al final también el material al que tú accedes ahí es muy concreto. Entonces es como el material que tú tienes al lado, lo coges y con eso haces algo, pero yo siento que... Por supuesto, pues es un material súper anglo, obviamente, y que quizás sería muy necesario y muy interesante pues ampliar eso y sobre todo eso de visibilizar pues quizás otros otros saberes que están subalternos, ¿no? No sé. Sí, creo que Helen Torres ha traducido a Donna Haraway más de una vez y yo he ido a algunos talleres de ella y tal, y en una de estas nos dijo que Silvia Rivera Kosikansky dijo como a mí que más me da la Haraway, ¿no? Y Helen, que está como muy apasionada de la Haraway, yo también, hizo una reflexión que me gustó mucho, porque ella dijo, bueno, es que nosotras necesitamos una Haraway, ¿no? Y creo que pasa por lo que decíamos de invisibilizar, pero también, y volviendo a la Haraway, cuando ella habla de conocimiento situado y conocimiento parcial, parcial no de parcialidad, sino de una parte, como este puzzle ahora mismo está hecho de una parte que es muy similar, ¿no? Como, sobre todo en temas de apropiación, ¿no? Lo que tú decías, yo estoy fakeando esta cosa. Es que quizá no, tú esto no lo necesitas, pero quizá a tu lado también necesitamos más de este otro conocimiento de otra parte, ¿no? Quiero decir, que yo tengo mucho cuidado también a ver qué cito, qué hago, ¿no? Y cómo hacerlo, creo que es como un gran debate de ahora, sobre todo en relación a la protección. Pero creo que también pasa por entender que lo que no vamos a perder todo el mundo nosotros, ¿no? Nosotros ofrecemos una parte de lo que tenemos, de lo que teníamos allí y de lo que nosotras también no sé, ¿sabes? Como, y si hubiera más lugar para más partes, entonces no estaríamos en este problema, creo, ¿sabes? Pero claro, sí que es verdad que Donna Haraway, porque es una mujer blanca de clase media alta de California, tiene una visibilidad, una voz mundial que no tiene otra persona situada en otro lugar del mundo hablando otro idioma, ¿no? Esto es muy importante. Pero como no lo podemos solucionar nosotras, pero nosotras como personas que hacemos cosas o decimos cosas o tenemos este espacio, ¿cómo contribuimos en nuestra parte? No sé. Pero es difícil, ¿eh? Y lo que de tu texto me gusta, no sé si ahora lo has leído, pero como yo me leí cuando Sara me tarda, habla de la fenomenología y de cómo pues, Merleau-Ponty al final acababa al final era algo que solo servía para el hombre heterosexual blanco, ¿no? Pues esto que no se nos olvide, no hablamos otra vez de un feminismo blanco como el Black Matter, que ya está pasando, ¿no? Pero es que no sé. Y yo la primera, quiero decir, por eso he dicho como, uy, todo el inglés, ¿no? En ese momento, pues, eso es que eso queda, ¿no? Pero que se tiene que regresar todo el rato, todo el rato. Y luego yo no sé, es que hay un par que has comentado de tocarse en un niño, pero no sé si tiene vinculación directa con lo contigo, tocando, o es independiente, porque a mí me sonaba tanto que digo, no sé, si ella hace alguna mención a la fenomenología o a la fenomenología, o es que no he leído a ella, no la he leído. ¿En este texto? No. En este texto no. Seguro que no. Pero es que escribo mucho y es muy lento de leerlo. Sí. A mí no, porque también hay que decir. Pero ahí no hay. Pues es para investigarlo. Ya. Es un súper similar. No, yo me preguntaba, ¿hay salido un chico que hace performance también? ¿Pero tú también haces por danza? Y había otro chico aquí que... Bueno, no sé, me pregunto como este es un problema que tengo, que os he contado como lo estoy ahora planteando. No sé si, cómo relacionáis con todo esto, con el cuerpo, con la práctica del movimiento. Geográficamente, la distinción mínima entre la diferencia mínima entre un cuerpo vivo y un cuerpo muerto es que el cuerpo vivo es el que tiene en sí mismo el principio y su movimiento. Y un cuerpo muerto no. Esa sería como la base de la empatía. Entonces, en la exposición que habéis hecho, por lo que entiendo que son los nuevos materialismos respecto a los viejos, es que se parte de cuerpos vivos que tienen en sí mismo el principio y su movimiento. Antes has usado la palabra responsabilidad, que es muy, muy definitoria. La responsabilidad básicamente es la ascripción a un cuerpo, a un sujeto, del principio de su acción, de forma que se le pueda hacer responsable de ella, se le pueda adjudicar. Algo que no tiene sentido en un materialismo. En un viejo materialismo, la palabra responsabilidad sería una herramienta de los liberales para meter a una de los inquisiciones o algo así. O sea, y sin embargo, no, eso en el paleo materialismo. Me parece muy bien que haya que reivindicarla y volver a operar desde el sujeto con capacidad de agencia, por lo que tú dices, ¿no? Porque si no, claro, los que de verdad tienen capacidad de agencia siempre se les reconoce y encima se les dice que eso es por su bien, es un paternalismo ideológico que no podemos permitir. No, a mí lo que me surgía no era como lo contrario de la física cuántica, era de la química clásica. Me encanta que te ha preguntado el cuerpo experiencia, como bailaré mi condanza y así veo a definiciones filosóficas. Ah, sí. Bueno, eso es mirado. No, es que justamente, a ver, te lo hilo todo, ¿no? Porque Gertrude Stein, que ha salido aquí, a quien he estado leyendo con fervor estos últimos meses, parte de esta misma idea, dije, bien, entonces si el cuerpo vivo es el cuerpo que se mueve por sí mismo, entonces luego coge y hace una revisión, esto lo hace creo en sonetos para cuatro cantos, no lo tengo muy claro, pues mira. Dice, coja Galileo y la idea del movimiento relativo y el movimiento absoluto, ¿no? Y básicamente Galileo lo que decía es que todo movimiento es siempre relativo respecto de un punto de la cuestión del paradejo y tal y cual. O sea, tú solo puedes ver que algo se mueve si hay un contexto u otra cosa que esté quieta respecto a lo cual algo se esté moviendo. Entonces decía Gertrude Stein. ¿Y sería posible imaginar un movimiento tan vivo que no necesitaras de otra cosa quieta, o sea, de otra cosa muerta, para verlo moverse? O si no, lo vivo siempre necesita de lo muerto. O si no, lo móvil siempre necesita de lo inmóvil. Entonces, claro, si se va demasiado lejos en ese pensamiento mágico, me explico, no es peyorativo ni mucho menos, si la magia sería el tomar los cuerpos del mundo muerto como si fuera vivo, o sea, aplicar las categorías orgánicas al inorgánico, que la ilustración o la ciencia moderna sería lo contrario, sería gestionar, lo que Foucault podría decir esto, gestionar lo vivo como si fuera algo muerto. Entonces, claro, yo entiendo como en el mejor sentido recuperar ese pensamiento mágico, que además es inclusivo, ¿no? Donde vamos a empezar a pensar lo muerto como vivo. Ya, pero si falta ese punto muerto, ese punto inmóvil, no se pueden cifrar esos movimientos, o lo tenemos muy difícil, que de hecho es lo que está pasando, que es tremendamente difícil cifrar eso. De hecho, en Estraza es fascinante. Claro, ¿cómo puedes mirar un musgo crecer? O sea, no lo puedes ver crecer. Él está vivo y tú también. Necesitas que haya un contexto, por ejemplo, que hagas un timelapse, que hagas que introduzcas ciertas inmovilidades, ciertas muertes, que mates cosas, para que te des cuenta que está vivo. Pero que tú no lo veas, no significa que no esté vivo. Por supuesto. Claro. Aunque no lo veas moverse. Eso. Claro. Pero es que luego también, hombre, al hablar del movimiento un poco, yo creo que el movimiento visual que genera un sistema motriz que viene del cerebro, que viene de las conexiones neuronales, que pide su movimiento también. Que eso es lo que produce el movimiento físico. O sea, partimos, eso sería lo que genera realmente el sistema motriz. Claro, las conexiones neuronales y todos los animales que tengan sistema motriz y un cerebro pueden producir movimiento. No es tanto como que un ser esté vivo o que esté muerto, sin un sistema motriz a generar movimiento. ¿Y en qué se diferenciaría eso de la tierra que también se va erosionando? Esos... Pues el paso del tiempo. Ahí yo creo que se influyen otro tipo de factores, como es el tiempo. O sea, lo que quiero decir es que si ponemos, si subjetivizamos, o sea, si decimos que el movimiento está en el ojo de Cebeta, Moonbridge, los estudios de cine, no, esto no es más que sumas, especialmente sumas de muertes, que es el ojo el que construye que eso sea móvil. Dices, muy bien, entonces no, nunca puedes decidir que algo esté vivo o muerto, porque que algo esté vivo o muerto a nivel de movimiento geográfico implica que abandones tu percepción y que analices ese algo, ese movimiento, más allá de que tú lo percibas o no, que es lo que está en abstracto, pues te manifiesto. Pero ahí es donde empezamos a tener problemas, insisto, si todos lo consideramos vivo, igual que lo tenemos si todos vamos. Y todos sabemos los problemas que tenemos si consideramos que todo está muerto, que todo puede ser gestionado, como si así fuera. Yo la pregunta que tenía para vosotras, que creo que algo tiene que ver con esto, es eso, que yéndonos como a lo más básico de la química, de cómo empieza, más que la física, hay como una disputa primera entre los griegos que conocemos todos y entonces, ha calado mucho culturalmente, que es entre el tipo de Demócrito, los atomistas, que al final había una unidad básica de materia que las propiedades se derivaban de que se estructurara de formas distintas, pero solo había un tipo de materia. Y Empédocles, uno de los cuatro elementos, fuego, aire, que lo que en verdad era como un mistagogo, que se fue a un volcán y para matarse. En fin. Pues es muy interesante que como se resuelve eso, y yo no veo cómo ahora se podría ir más allá de eso, desde nuestra ciencia occidental, tal cual. Por eso soy el primero que vamos, que más tiempo está abandonarla y que nos cuenten otras cosas. Es que lo que hemos heredado, o sea, a la periódica, todo esto, tal cual, es la misma idea de cómo resuelve aquello Aristóteles, que decir, bueno, sí, hay un protilo, creo que se llama, o sea, hay un elemento, todo es un mismo, una misma materia, pero siempre está cualificada, siempre está adjetivada, siempre está o fría o caliente o húmeda o seca. Siempre, o sea, no se te puede dar descualificada, ¿no? Y de hecho, en la química cuántica moderna ocurre lo mismo. O sea, si se te dieran, en este caso, los átomos desorganizados, es lo que se llama materia oscura, no tenemos ni idea de lo que serían. O sea, no. ¿De qué color serían? ¿Cómo se generaría la relación? Tú solo te puedes relacionar con, solo puedes conocer, solo conocemos materia que esté organizada. Bueno, organizada. Está hablando ya microscópicamente, que aunque no sea perceptible, solo la que es, no son ya moléculas, sino cuerpos. Se tienen propiedades. Entonces, claro, yo no sé cómo partir de un mundo que no tiene. Por supuesto, sé que podemos resignificar esas propiedades. Que algo es blando, bueno, no por eso es femenino. Podemos Pero entonces estamos hablando de ideales, no de materiales. Entonces, estaríamos hablando de nuevos idealismos, que no tienen nada malo, pero claro, la pregunta es, vale, no es material, pues entiendo yo como vamos a estar dispuestos, estemos dispuestos a generar nuevos materiales, literalmente, nuevos materiales, nuevas propiedades, materiales que tengan que ser cualitativos, que tengan que ser cualidades. Vamos a generar nuevas cualidades, ¿no? ¿Se trata de eso? Es una pregunta, ¿se trata de eso? ¿O se trata más bien de resignificar, que es por donde va toda la línea fenomenológica, Sigurdvista, Butler, realmente? La intelectualidad de Queer siempre me ha dado la sensación de que vamos por esa vía, que como digo es que me parece impotente, pero que es distinta, que no sería materialista. No puedo yo creo, desde luego. Yo tenía una pregunta que tenía, si es el tiempo como para pasar todo el repaso de historia de la filosofía y de la física. Que, bueno, yo como lo entiendo, creo que, o sea, tú estabas hablando todo el rato de lo vivo y lo muerto, y en realidad eso serían teorías vitalistas. Si ya no estamos en los materialismos, no son teorías vitalistas. O sea, mantenerse si antes de pensar lo no vivo. O sea, tengo una traducción en español, pero es de non-life, ¿no? O sea, y a mí me parece que una forma en la que sí que lo podemos hacer desde Occidente, y que yo creo que en las prácticas de AMA sí que se ve, es pensar. O sea, no hay que ir simplemente como a concepciones físicas de lo que se mueve es lo vivo, lo que no se mueve es lo muerto, ¿no? O sea, algo tan reduccionista como eso, sino que, por ejemplo, ambas han tocado las historias, por ejemplo, o sea, las historias afectivas que hay en los objetos, ¿no? O sea, las historias que nos puede contar el pan. Y de esa, o sea, me parece que por ahí sí que se le puede entrar un poco a, no sé si se le puede llamar vida, tampoco vamos a volver a lo que significa la vida, o sea, no vamos a volver ahí, pero desde luego algún tipo de animación, algún tipo de vibración, algún tipo de algo muy radicalmente distinto a lo que se entiende por muerte, que es la falta de actividad total, hay en esos objetos. En esos objetos que nos remiten a, no sé, lo hablábamos por ejemplo ayer en mi casa, pues tu compañera de piso, ¿no? Que llegaba a su madre y os hacía, no, que ella sabía hacer una receta de Marruecos, pero luego se le olvidaban ciertas partes del proceso, ¿no? O sea, como en todos estos objetos vemos que nos dicen cosas de nuestras propias historias, nos dicen cosas que, ¿no? O sea, nos dicen cosas de qué cosas hay olvidadas en el archivo, qué cosas este objeto no está conteniendo y por qué yo me siento extrañada ante este objeto. O sea, no creo que eso es lo que se está cuestionando y que eso es lo que hay interesante. Que quizás no sea tan novedoso, bueno, eso es como yo lo entiendo, ¿eh? Esto es para mí el interés de los nuevos materialismos, por ejemplo, llegado a vuestras prácticas. Me parece que es como tomarse muy, muy, muy en serio las vibraciones personales que hay en los objetos cotidianos. Y eso es una forma de resignificar nuestra relación con el medio y nuestra relación con el mundo. Sí, pero eso es a lo que me refiero contigo. O sea, bueno, solo aclarar eso, pero bien, no es muerto lo que está quieto, vivo lo que se mueve. No. Vivo es lo que se mueve por sí mismo y muerto lo que se mueve, pero por causa de otra cosa. O sea, esa sería una reproducción mínima. Entonces, lo que estás diciendo sería que cuando uno descubre un efecto, o sea, lo reconoce y dice, pues yo hacia el pan tengo, pues siento lo que sea, ¿no? Ternura, etc. Pues el paleomaterialismo, insisto, sospecharía y diría, claro, tú sientes ternura porque hay una sociedad que esos afectos no te pertenecen, o sea, no están vivos, no están originados en ti, sino que se gestionan como si estuvieras muerto. Eso es lo que haría un Marx, un Freud, diría, no, ese afecto ha sido causado por otra, una sucesión de causas. Entonces, el momento en que se dice, no me meto en eso, me meto, o sea, le doy carta de validez per se. Digo, esto me transmite lo que fuera y trabajo a partir de ahí. Es trabajar desde lo vivo, desde lo que tiene sí, en principio su movimiento. Pero es que no se trata de activarle vida a aquello que, a los objetos. O sea, insisto, eso es lo que pretenderían los vitalismos, pero... O sea, no se trata de pensar este pan me transmite o no me transmite ternura, nadie está diciendo eso. Se trata más bien de, por ejemplo, que fuimos a... O sea, que además sé que la has visto, la película de Donna Haraway, cuando Donna Haraway coge una cesta que tiene delante, ¿no? Y dice, y empieza a preguntarse por la historia viva de ese objeto. O sea, ¿por qué esto? Porque, o sea, no es solamente que, o sea, sería muy reduccionista pensar que la teoría de los objetos de lo que habla es que siento yo con este ordenador. O sea, de lo que se trata es de pensar también las historias culturales y materiales que permiten, por ejemplo, que ese objeto haya acabado ahí, que en Londres no se consuma pan de una forma determinada, ¿no? Y, o sea... Claro, ¿y eso qué tendría de pasar? ¿Qué se diferenciaría del antiguo materialismo? Porque es un pensamiento crítico. El antiguo ya lo era. No, que no estoy en plan, este afecto, ¿de dónde proviene? ¿Esta historia, etcétera? ¿De por qué? Porque los ingleses tienen otra historia y otra relación con el pan, y otra relación con el Kropotkin, no sé qué. Claro, eso es lo que siempre hizo un materialismo a la sospecha, clásico. Siempre sospechó de no, ¿y esto dónde viene? Ta, ta, ta, ta, ta. Entonces, cuando Haraway, de hecho, en esa película, cuando dice, yo sí creo encontrar lo que hizo Bruno Latour, que hay que reivindicar a Marx. O sea, ella se pone en esa línea de decir, no, vamos a seguir haciendo genealogías materiales del afecto psicológico. Al fin y al cabo. Digo, vale, genial, entonces, ¿dónde está el nuevo? Yo creo que en ese sentido. Bueno, esta es una discusión así un poco de muy filosófico, que a mí me interesa, pero no sé hasta qué... Ah, no, la abandonamos, No sé, o sea, pero a mí me interesa mucho, ¿no? Pero bueno, una cosa, yo creo que algo que me parece más o menos claro es que si en el caso del materialismo histórico esta atención a la historia de los objetos se va desde una perspectiva cientificista, en este caso se va desde la experiencia personal, ¿no? O desde la fenomenología. No una fenomenología en términos cientificistas, ¿no? como en sus orígenes. O sea, yo creo que es una diferencia fundamental. Sí. Y además que el afecto no es la emoción, tú estás hablando de ocasión, bueno, es que si quieres contestar vosotras, que os estoy con vosotros. Trato de hacer el prólogo, pero igual estoy haciendo la respuesta directamente. No, pero no sé, me parece como, o sea, es que por ejemplo, cuando Ariadna hablaba de la sospecha, al revés, de la paranoia, o sea, lo que dice Selwyn cuando habla de la paranoia crítica es una crítica a la teoría crítica, a los estudios culturales, o sea, la teoría de los afectos, surge dentro de los estudios culturales de alguna forma como autocrítica a cómo los estudios culturales solamente estaban justificando la cultura, estaban buscando la cultura como justificación de todos los fenómenos, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Porque remite a este contexto cultural, bla, bla, bla, bla. Y el afecto, como lo entiende Selwyn, como lo entiende Manana Masumi, por ejemplo, es aquello que se nos escapa continuamente de teorización, porque es aquello que está continuamente mutando, es aquello tan, tan, tan ligado al cuerpo, digamos, que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Y ahí también es una crítica en ese sentido a los poses de estructuralismos, que era todo el rato, ¿no? O sea, no hay nada que se escape al lenguaje. Y esto es, o sea, por eso que no hemos hablado todavía de esto, y tampoco hay que ser tan a filosofía, pero los nuevos materialismos son una vuelta a la ontología, son un giro ontológico, porque el afecto es, algunas autoras enseñan que el afecto es algo prelingüístico. O sea, y en ese sentido, los nuevos materialismos eran casi teoría crítica. Los antiguos materialismos, perdón, no estoy. Sí. No sé. Yo creo, a mí lo que. Yo no puedo entrar en una conversación tan. No puedo utilizar estas palabras así tan concretas, filosóficas, pero como yo lo entiendo desde mi práctica. Es una cuestión de perspectiva también, como no tanto, aunque sí que claro, estamos hablando de materialismos, pero lo que me está preguntando todo el rato, todo esto que leo, es desde, y por eso los nuevos materialismos también se relacionan con la ecología, es como, y nos vamos al poshumanismo, ¿no? Lo que, no sé cómo articular esto, pero básicamente, y tampoco conozco muy bien exactamente los materialismos, los antiguos, como estaban ahí haciendo cosas, pero que quizá hacía lo mismo, ¿eh? De lo que voy a decir, pero que es una cuestión de reescalar la escala humana, de ponerla junto con y no tanto arriba, que creo que sí, que es muy importante, y de aquí es donde se puede hablar de ecología. No sé. Y yo no sé si esto los materialismos antiguos estaban hablando de esta rescala. No sé, bueno, eso. Y además que sería un fracaso, o sea, no sé, quizás tampoco es tan, sería un fracaso si esto se convirtiera en una discusión lingüística, ¿no? De si es los nuevos o los viejos, o sea, el caso si hay algo de esas teorías que no sirven. O sea, es como que mira, este cachito no, o sea, el caso si no nos sirven para un proyecto que es político, además. O sea, que es pensar el cuerpo, que es pensar cómo habitamos la tierra directamente, ¿no? Como, no sé. Es que como que ha dicho, es una respuesta clarísima. Esos problemas que hacen toda la vida el materialismo es a desatolar a renunciar a la escala individual en el análisis y en la práctica política, pensando en una microeconomía marxista mayor. Eso políticamente te ha dejado vendido, por ejemplo, a nivel del ecologismo. Pues claro, venir tan fuerte a reclamar como a Flockwood esa escala individual, esos afectos individuales, esos empoderamientos y demás, que cuando el otro día me comentaba que no son individuales, o sea, no te pueden socialmente empoderar, no te pueden. Y trabajar desde ahí, eso claro que aporta, y eso antes no, eso que llamamos sorpresa. Pero tengo que llenar, necesitamos poner agua en otro. Con este Periscope, que es una aplicación que te bajas en el móvil y puedes hacer, es como las stories del Instagram, que más o menos. A ver, enable camera. Vale. Perdón, es que no lo borré. Es que me está pidiendo un montón de cosas, ¿no le digo? Vale, entonces, antes en el vídeo que os he puesto habían como algunas pantallitas que son todos los vídeos que se grabaron con la cámara, que son bastante raros, pero bueno, que ahora los vamos a ver. Vale, estos tienen que estar bien cerrados. Es este porque es el que aguanta más, ¿eh? En un futuro sería otro, o alguien que se le ocurrase muchísimo me haría uno que no tengo que comprar, pero no pasó, así que compré este. Vamos a ver, esto tengo que mirar. Mi compañera de piso que hace música, es DJ. A ver si las cosas escuchamos un mismo ser. Ese sí que es. Tiene trabajo muy interesante también. Quizá no en esta vida, pero. Vale, entonces tenemos esto. Tenemos el sonido. Y ahora yo voy a conectar por aquí, Go Live. Ahora estoy live. Hola, hola. Yo hacía unos ruiditos así, porque sonaba chulo. Entonces yo hago así, como, bueno, voy hablando. Y en principio aquí ay, espérate, que no me he puesto el Twitter. Nada, no, un momento. Ah, no sé, sí, sí, sí. Que hace falta ponerse aquí en un lado para empezar, ¿no? A ver, déjame, voy a intentar pensar de una manera clara. Sí. Ah, me dice connection to pool, que no sé qué. Lo que estoy intentando es que me tendría que salir el Make Fit, ¿no? Pero no me está saliendo. ¿Tendría que salir esto? Sí, por eso estoy haciendo refresh. Es que igual es muy video la señal de Wi-Fi, ¿no? A veces. Podría ser, ¿no? Pero está haciendo el refresh. Lo guardo misma en Twitter, no te puedes ver. ¿Tú no sabes? No. No te puedes tocar. Creo que a veces si la señal es un poco de no emite. O sea, puedes refrescar el muro, pero no emite la señal. No puede ser, quiero que funcione con el delay, si no, no tiene nada de gracia. No es un rollo. Vale, perdón. La verdad es que no podía probarlo antes, entonces. Pues eso es lo que pasa. Vale, perdón. Que está inicializando. ¿Inicializando? Sí. Sí. Vale, go live. Y tengo otra respuesta. ¡Qué Dios! Te lo he hecho muchas veces. Yo hablo de ti. Vamos a ver, lo haremos mal, pero vamos directamente al Periscope. ¿No? Me copia el link. ¿De aquí? ¿Sí, un link? Sí, también. ¿Twitter me hizo un link? Pero... ¿Twitter lo haré? No, sí, me voy a poner el link en Twitter. O sea, no sé. En principio, en el Twitter te sale aquí la pantalla y todo. Y eso es guay, o sea... Ah, ahí está, ¿no? Sí. Vale, ahora ya estamos conectados. Y si es como que va a funcionar Twitter, que estoy como, que estamos ahí. Y esto, a ver. Ahí está, ¿no? Vale, ya estamos conectando. A ver si me olvido esto. Hola. Estamos ahí. Ay, es que no se pone todo entero. Bueno, da igual. Bueno, cuando estaba debajo del agua, quebraba, pero ahora que se empieza a acoplar, bueno, el suelo también. Vale, no sé, ¿queréis que sea una parte? Y luego, si queréis, ay, probar. No sé, no se pone todo el medio. Bueno, ¿cómo empieza la bueno, cosa? Cuando estaba debajo del agua, quebraba, pero ahora que se empieza a acoplar. Come se non so di tutta casa, anche habla, poesía, la memoria muscular, la vitalidad, sex, caramela lengua, apartado, relations, la ausencia, la Gracias. Que es lento. Pero ahora es a mí, que es quien estaba cantando, con esto te metía, ¿sabes? Una canción. Ah, mientras eso empezaba cantando. Ah. ¿Alguien se anima a cantar? Yo no hago las bases. Bueno, esto es el final de la sesión. Lo vamos a decir a través de este organismo que nos hemos unido. Esta pequeña estrella. La siguiente sesión será el próximo lunes, 28 de mayo. Lo vamos a decir a través de este organismo. Por si no se os ha quedado claro, lo repetís. Que hablaremos de prosironía, la cuestión de la ironía, prosironía. ¿A eso qué es? Que en relación a la sinceridad, y nada, quería agradecer muchísimo a Yarna y a Mirari. Me parece que ha sido una exposición brillante de las dos. Y también me ha gustado mucho también la participación de la gente. Y también como comentario que siempre con esta inseguridad se parte de algunas artistas hacia que sean suficientemente teórico, y debo señalar que en la parte de dos personajes se llama súper teórica. O sea, me vuelvo muy, muy preparada teóricamente y vamos, que no te pares por la práctica artística y por la teoría a la gente que sabe que se dedica a la teoría. Así que nada, muchísimas gracias y que nos habéis enseñado mucho. Y bueno, por la